urine and she talks. $10 was. $10 was... ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, o días o noches, depende de la zona, del horario en la cual nos estás escuchando. Bienvenidas o bienvenidos una vez más a este proyecto radial llamado Algarada Radio. Como bien saben, este es un proyecto que surge dentro de la contracultura punks, que se gesta y prevalece en el estado de Guerrero, particularmente en el puerto de Acapulco, y pues bueno, estoy contento porque vamos a iniciar este nuevo episodio. Mi nombre es Manuel, muchos me conocen como Chiquis, también como Ave Negra, y el día de hoy estamos grabando con un buen amigo mío, que ya tiene un ratillo que no lo veo físicamente, pero pues bueno, gracias a la tecnología hemos tenido charlas a distancia. Era una cuestión de tiempo porque le decía que antes de empezar a grabar a mi compa, que cuando inició esta temporada de Algarada Radio, pues era la idea que toda la banda que se reivindica como punks estuviera presente y pudiera participar en esta nueva etapa de esta radio, y él pues él no está aquí en México, pero bueno, sabe que se le estima, se le quiere. De hecho, es la voz que aparece en la parte 2. Él nos está hablando algunas palabras en portugués y nos manda algunas canciones y saludos. Por eso, carnal, chido. Y pues era cuestión de tiempo, les vuelvo a decir, porque pues bueno, él es una pieza fundamental dentro de la de este colectivo, de esta comunidad punk que se gesta aquí en el puerto de Acapulco. O mejor dicho, que el epicentro es el puerto de Acapulco, banda. Y pues bueno, la canción que acaban de escuchar es una banda de punks brasileña. La elegí precisamente porque en sus andanzas en la andanzas de la vida de mi compa Rulex. Anduvo por Brasil, una de las escenas muy fuertes dentro de la cultura punk, que tiene mucha historia, y pues bueno, él nos va a contar un poco de eso. La banda se llama Ratos de Parau, no sé si lo dije bien, ahorita mi compa Rulo me va a corregir. Y la canción se llamó Canto Libre, y este es un tributo que le hacen a Víctor Jara. Comienza, Víctor Jara fue asesinado por la policía chilena en la década de los 70s, y varias bandas de punk, de rock y hasta de ska hacen como un tributo, y Ratos de Parau participa con esta canción. Y pues bueno, él se llama Rulo, y lo voy a dejar que se presente. Y qué tal, saludos a toda la gente que está este programa, saludos a toda la pandilla. Muchas gracias, chiquis, por invitarme al programa, al Algarada. ¿Qué te puedo decir, carnal? Es un gusto para mí poder estar acá y hablar un poco sobre mis experiencias en otras latitudes de este putrefacto mundo. No, carnal, bienvenido, y estás en tu casa, aquí en Algadara Radio. Sabes que se te estima mucho. Ahorita estaba pensando, bro, cuando te fuiste a Brasil, no sé si te acuerdes, estaba en el contexto que estábamos viviendo el estado de Guerrero, era la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Estaba la primera temporada de Algadara Radio. Grabamos una entrevista con el colectivo Punks, Guerrilla Marginal. Fuimos al barrio de Petaquillas, a la casa de Caimán. Por cierto, saludos al pinche Caimán, si está escuchando esto, y a ver cuándo te animas, bro, también. Pero bueno, es una persona muy ocupada, mi compa. Y ahí estabas presente, güey, participaste. Creo que llevabas una bicicleta, te la ibas a llevar a Brasil. No sé, pero nos venimos juntos en el camión, no sé si te acuerdes, güey. Ya cuando yo me bajo, pues antes de aquí donde vive, yo soy de la 20, ya saben, me bajé y me despedí de ti, güey, y no, pues que te vaya chido. Y creo que esa fue la última vez, güey, que nos vimos, carnal, no sé si te acuerdes. Sí, carnal, claro que sí, me acuerdo. Estamos hablando del 2000, finales del 2014, güey, me recuerdo bien, porque como bien dices, traía acababa de comprar una bici por ahí, porque el plan era andar viajando de bicicleta por ahí, por Sudamérica, principalmente Brasil, exactamente. Y sí, me recuerdo el primer programa, fíjate, güey, 2000, finales de 2014, ya bastante rato, ¿no? Y pues desde esa fecha no nos vemos, bro. Gusto hablar contigo y qué bueno que pues la amistad continúa, ¿no? Y felicidades y qué chingón que sigues con tu programa, me da un chingo de gusto, ¿no? Escuchar a la gente. A otros punks, ¿no? Hablando de sus experiencias, eso está muy, muy chingón, carnal. Gracias, brother, gracias, gracias a ti por aceptar la invitación. Y pues bueno, ¿qué te parece si nos vamos a la primera canción? ¿Qué canción te gustaría escuchar para ir abriendo espacio a la charla? ¿Cómo ves? Ir relajando el oído y abriendo pues la mente y la memoria, bro. Bueno, sí, me gustaría compartir esta rola de Los Indios, que la verdad que para mí mis inicios dentro de la contracultura punk fue una de las bandas que me incitó como a indagar y a investigar sobre el anarquismo, ¿no? Y la canción se llama Alerta Antifascista. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! puertas, que lo encierren de una vez. ¿Qué tal, banda? Ya estamos de vuelta. La canción es una de mis bandas también favoritas. Comparto la idea de Rulo. También yo, cuando empecé a escuchar Sin Dios, me entró la curiosidad de conocer sobre conceptos como capitalismo, antifascismo, etcétera. Y buena canción para comenzar. Y precisamente, Rulo, carnal, se me olvidaba comentar en el bloque de la bienvenida y presentación que hoy es 1 de mayo. Del 2021, hoy se cumple un año más de la muerte de estos anarquistas de Chicago. Mucha banda de aquí, sobre todo los trabajadores, piensan que es un día de celebración, salen a las calles, por lo regular hay un desfile de los sindicatos, entonces está mal planteado, porque pues bueno, esta es una lucha anarquista, una lucha que se dio contra el Estado norteamericano, en donde pues culminó con la muerte y bueno, la ejecución, mejor dicho, de estos anarquistas. Y pues bueno, este programa está dedicado para los mártires de Chicago, esos mártires que tenían la idea anarquista, a los que no dudaban en colocar alguna bomba, no dudaban en colocar, en ser violentos, mejor dicho, y luchar por sus derechos. Y hoy en día estamos disfrutando, se le puede llamar, entre comillas, el logro, ¿no?, de las 8 horas, como jornada laboral obligatoria. Y pues bueno, este programa está dedicado para ellos, y termino diciendo que el 1 de mayo es anarquista y libertario. Bueno, carnal, vamos a dar inicio. ¿Qué te parece si me hablas acerca de cómo te ha ido en la pandemia, bro? Esta es como que la pregunta base del inicio de esta temporada, porque pues bueno, ya ves que a raíz del marzo del año pasado, pues nos ha tocado vivir una situación atípica en donde nos hemos adaptado a esta nueva normalidad. Como bien sabes, pues bueno, el mundo cambió, los sistemas económicos, políticos fueron se modificaron por la cuestión pues de la pandemia, y sobre todo la convivencia social. Estará chidísimo, carnal, que nos menciones cómo, dónde te tocó la pandemia, que has vivido en este contexto que todavía prevalece, todavía estamos en contexto de pandemia. Y pues bueno, adelante, bro. Así es, chiquis. Simón, carnal, fíjate que en mi experiencia sobre la pandemia, fíjate que para mí ha sido bien complicado, hermano, porque yo justo llegué en el mes de septiembre, antes de la pandemia, se puede decir, 2019, y entró el 2020, y en marzo para mí fue como bien difícil, porque la cuestión de la lengua para mí es como, estoy aprendiendo a hablar inglés y ya me sentía como como antisocial, ¿sabes? Como no hablaba con mucha gente, me la pasaba como haciendo mis cosas, ¿no? Individualmente, mis proyectos, todo. Y entonces ya cuando viene la pandemia me complicó todavía más las cosas, porque en el sentido de, bueno, a todo el mundo, ¿no? Nos cayó como balde de agua fría, nadie sabía qué estaba pasando acá. Los supermercados se vaciaron, hermano, como una cosa que nunca había visto, ¿no? Sí, en mi vida fue un fenómeno muy, muy loco. Recuerdo que veía ya en las noticias algunas cosas sobre la pandemia y de repente ya nos llegó acá el confinamiento, ¿no? Que fue cuando la gente entró esa paranoia y me tocó ir al supermercado y ver, ir a comprar que la despensa, ¿no? Una despensa normal que hacemos de acá de casa y se vació todo, hermano. Veías los estantes y no había casi nada, ¿no? O sea, literalmente casi, casi todo vacío. Y una cosa bien curiosa era que llegaba como a la parte donde había tortillas o cosas así como de comida mexicana, que siempre estaba repleto y siempre estaba lleno, como que se vació todo, bro. Y fue bien loco, no veías a nadie en la calle, la pasabas en tu casa, nadie sabía nada. Y hasta que después fue llegando más información sobre la situación, lo que estaba pasando, y se empezaron ya como abrir espacios en el sentido de que ahora tenías que utilizar un cubrebocas para salir a la calle, no podías socializar con otra gente porque pues ya ves que este virus es altamente contagiosa, ¿no? Entonces se dio todo esto, entonces ya vino todo este fenómeno de las muertes, ¿no? De mucha gente, ¿no? En realidad, yo aquí donde vivo, yo estoy en Davis, California, cerca de la capital, Sacramento, y aquí yo no vi muchos casos, así para ser sincero. Sí escuché hablar de gente de por acá cerca que se había contagiado, pero nunca vi así ya una muerte, ¿no, hermano? Eso no quiere decir que no crea, ¿no? Porque sí es algo que existe, ¿no? De hecho, mi familia se enfermó de esto. Pero aquí para mí sí fue bien difícil porque, te digo, venía llegando, no conocía el lugar, no hablo el idioma y alcancé a ir a unas tocadas punks en Oakland, que fue muy chida, sí, ¿no? Fue algo muy nuevo para mí, me gustó, aunque la escena es totalmente diferente. Todavía me tocó ir a otra tocada acá en Sacramento, que igual fue una experiencia muy, muy chida, aunque te digo, ¿no? El problema del lenguaje, tal vez más en el sur de California, no es tanto porque debe haber muchos más latinos, pero en relación al punk, no he conocido latinos, hermano. No sé qué pasa por ahí. Y pues esta ha sido como un poco sobre mi experiencia en cuanto a la escena, ¿no? No he encontrado realmente la escena, pero fue por causa, ¿no? De esta situación, que es algo muy nuevo para nosotros, ¿no? Y te digo, ahora ya está, fíjate que ahora ya está más controlado. Creo que California ya tiene los menos índices de contagios porque ya las vacunas se abrieron a todas las personas. Yo ya ya tomé mi primera inyección también de la Pfizer, ¿no? Que es algo como bien loco, ¿no? Hablar de vacunas, ¿no? Como qué tanto se va a politizar todo esto, ¿no? A la hora de viajar. No sé si tienes alguna pregunta, hermano, me estoy extendiendo demasiado. Bueno, sí, tengo algunas preguntas, pero a ver, pues bueno, sí me llama mucho la atención el contexto que me acabas de decir, porque, bueno, principalmente ya ves que, pues el mundo cambió, nosotros nos modificamos la cuestión de la convivencia, como lo dije hace un momento, aquí en Acapulco también pegó fuerte. Desafortunadamente ya hemos sido dos veces semáforo rojo. Esto quiere decir que los contagios han estado ¿cómo le llaman? En la punta, ¿no? De los contagios, donde hay contagios masivos, etcétera. Me llama la atención porque, y es una pregunta que te quiero hacer también, la gente sí acató las reglas de la nueva normalidad. Bueno, en un principio no había reglas sociales. La regla era no salir de casa, comprar lo necesario y volver al confinamiento. El gobierno del estado, no sé, la verdad yo desconozco mucho lo del sistema político de Estados Unidos, no me interesa por el momento aprender sobre ello. La autoridad gubernamental, ¿cómo se vio? ¿Blando? ¿Se vio un poquito flexible? ¿O si realmente fue un gobierno duro? Duro en el sentido de que si salen de sus casas va a haber alguna consecuencia. Sí, no sé cómo lo maneja el gobierno, la gente, la sociedad, cómo es, cómo actúa dentro de este contexto de la pandemia. ¿Cómo lo percibiste desde tu visión, carnal? Sí. Creo que en mi caso, aquí en esta ciudad, yo nunca vi que la tira se pasara de lanza, ¿no? Por estar afuera, ¿no? Creo, como bien lo dices, carnal, en el principio era quédate en casa, no salgas, y solo el gobierno, ¿no?, tenía estas medidas de contención, que era quedarse en casa y salir a hacer las actividades más indispensables, como ir a hacer tu despensa y ya, solo esto. Después ya se empezó a abrir más como los espacios para salir. Utilizar la máscara, no estar con aglomeraciones de gente. Entonces ya decían que también ya podía salir a caminar con tu máscara, claro, y se fue como abriendo esta brecha. Y lo que sí te puedo comentar fue de que durante este proceso el año pasado, que fue que ya era todavía el confinamiento, se dio la muerte de George Floyd, que es un afroamericano asesinado por la policía de Minneapolis. No recuerdo exactamente la fecha que fue, pero a pesar de los confinamientos que estaban por parte del estado, vino una ola de protestas muy fuerte. Nosotros lo vivenciamos en Sacramento, donde la gente salió indignadísima, claro, porque como bien sabes, acá en Estados Unidos los supremacistas blancos, ¿no?, la supremacía blanca está en todos lados y existe, ¿no?, este racismo que no es de ahora, ¿no?, ya tiene su historia. Entonces esto fue como muy... fue un boom, ¿no?, de la gente estar harta de esto, y a pesar de las contingencias de las medidas sanitarias que el gobierno impuso, la gente salió a protestar y a mostrar su repudio y su odio ante esta acción de la policía. Sí, a huevo, carnal, eso lo chequé en los medios de comunicación y aquí en internet. También hay que hablar un poco de eso, porque igual también hay algunas cuestiones ahí que sí me gustaría tocar. Oye, brother, sobre la vacuna, carnal, aquí, como bien sabes, la vacuna se ha aplicado de manera gradual. En un principio, la primera fase, mejor dicho, fue el sector de salud. Todos los que trabajaban en hospitales empezaron a tomar la vacuna, por obvias razones, pues eran los que estaban en la línea de fuego, como lo comentaba Tábano. Después se dio la prioridad a los señores de 70 años y en adelante, y ahorita se abrió la fase de que van a vacunar a los docentes, porque ya les surge al sector privado y al y al sector público que cerraron las escuelas. ¿Qué te iba a comentar? Y también los señores de 50 a 59 años. ¿Cómo es el proceso ya de la vacuna? Fíjate que sí, mi chiquis, fíjate que yo estoy en un lugar donde hay mucha conexión con la universidad, que es UC Davis, que es muy cerca, y acá está muy organizado todo, hermano. Fíjate que es algo que no lo he visto en otros lugares, ¿no? Acá te hacían la prueba y te daban el resultado a dos días. En el principio te metían como una cosa en la nariz. Yo nunca fui a hacer esta prueba. Y hasta después que ya hubo otro tipo de pruebas, que era tú ponías un poco de saliva en una pipeta, ¿no? ¿Cómo se llaman estas cosas para análisis clínicos? Bueno, tú ponías un poco de saliva ahí y tu resultado te lo daban en breve también. Fue como muy organizado, güey. Después, bueno, esto ha sido como a lo largo de todo este año, ¿no? De la pandemia. En los inicios se daban las pruebas así. Si tú te sentías como vulnerable porque te expusiste y estabas con mucha gente, entonces tú ya ibas en tu coche y te hacían la prueba desde tu coche, ¿no? Así, y pues claro, ¿no? También, sí, yo nunca lo hice, estas pruebas, güey, hasta después que ya se fue obteniendo más información en cuanto al COVID y tal, y ya uno ya podía ir caminando y ya era diferente la prueba. Actualmente ya están poniendo las vacunas, está siendo muy organizado. Creo que es porque tenemos una universidad muy cerca. Y uno, en el inicio, como tú bien dices, fue a las personas que trabajan en el sistema de salud, ¿no? Que, como bien dices, es la primera línea. Y después vino la otra fase, que fue a los adultos mayores de 60 años. Ya toda la gente ahorita de 60 años está vacunada. Y después otra fase fue la de los trabajadores de, ¿cómo le llaman? Trabajadores de que trabajan en como la agricultura, gente que trabaja igual en las escuelas, ya como que se extendió al sector obrero, ¿no? Digámoslo así. Y pero yo creo, ahorita actualmente ya están vacunando a todas las personas mayores de 16 años. A mí ya me tocó la primera vacuna también. Acá nos están poniendo la Pfizer, ¿no? Que el otro día estábamos platicando con un compa de por acá, que cómo se va a venir. Nos cuestionamos cómo se va a manejar esto de las vacunas en el futuro, si tú quieres viajar o salir de país. Se va a politizar, que digan que quieras ir a algún lado o que tengas que hacer un trámite y te digan, no, nosotros no aceptamos esta vacuna, la Pfizer, o la Moderna, ¿no? La Johnson & Johnson, o la Sputnik V, o no sé cuántas otras hay por ahí, ¿no? Que se politice todo esto, ¿no? Estamos como así platicando y salió este tema, y sí, bueno. Actualmente te digo, ya están vacunando bastante gente. Yo tuve mi primera vacuna, fue muy rápido, muy organizado en este aspecto. Yo me sorprendo porque yo creo que en esto en México no se daría y creo que en ninguna otra parte de Latinoamérica sería así. Pero te hablo específicamente de Davis, de donde yo estoy viviendo. Tal vez en Sacramento o en otros lugares, tal vez es diferente, pero por lo que he visto también en las noticias es que han bajado bastante ya los índices de contagios aquí en California. Creo que esto se está dando como a nivel estatal, ¿no? En California se maneja por estado y como que es un poco autónomo, ¿no? Cada estado tiene diferentes sistemas de organización. específicamente California, ya ha bajado bastante los índices. Sí. Ah, okay. Sí, no, sí se nota, porque el pasado episodio de Algarada Radio estuve con un compa que se llama Jorge de Rabia Punk. Él vive en San Antonio, Texas, y precisamente habla, ¿no?, de que es muy acelerado el proceso de vacunación. Por lo que me dijo mi compa y lo que me estás diciendo tú, carnal, me estoy generando un punto de vista en donde, pues, yo creo que le surge también ya empezar a generar lo que es la cuestión de la economía. Le surge que siga funcionando la economía, ¿no?, a como estaba anteriormente, porque, bueno, desde mi perspectiva, pues, bueno, Estados Unidos es uno de los países más capitalistas y neoliberales. Entonces, le surge que se siga produciendo, ¿sabes? Aquí en México, como te digo, está muy lento el proceso de vacunación. Y como dices, y acabas de decir algo muy cierto, bro, la politización de la vacuna. Tú sabes que estos políticos de hoy en día, sea de cualquier partido político, quieren siempre sacar una tajada, ¿no? Sacar un as bajo la manga. Entonces, la vacuna, desde mi perspectiva, obviamente, se politizó. El otro día estaba platicando con una compañera que es maestra allá en Sami Zacatlán. Y me decía que ella tiene un hermano en Guadalajara. Hablamos hace como 3 meses más o menos. Ella me decía que en Guadalajara el proceso de vacunación estaba muy lento. Entonces, yo y ella empezamos como que a ver la situación y al último llegamos a la conclusión que, como Guadalajara, el gobernador de Guadalajara es uno de los gobernadores que está en contra de las políticas de este señor del PG. También como que se ha vuelto como una forma de represión la cuestión de la aplicación de la vacuna. Y en otros estados también, por ejemplo, en Acapulco, quiero pensar, a lo mejor estoy hablando un poco de más y no sé realmente cómo es este proceso, pero como hay cierta buena comunicación con el gobernador priista, como que se ha agilizado la cuestión de la aplicación de la pandemia, digo, de la vacuna, perdón, para empezar otra vez a echar a andar las escuelas. Como te dije hace un momento, le surge completamente que las escuelas reabran las puertas. Y esto inicia, pues, por la exigencia del sector privado. Esas escuelas que son privadas y son particulares, pues quieren que abran ya porque se quedan sin ganancias, se quedan sin ingresos económicos, que se me hace muy absurdo, pero bueno, lo estamos viviendo hoy en día. Y te digo, ya en unos días, creo, van a empezar el día 11 de mayo a vacunar al sector educativo. Yo ya estoy registrado también, porque aquí te tienes que registrar, para que, pues, bueno, ya tengan, pues, la idea de que cuántas vacunas van a utilizar. Y a partir del 11 de mayo van a empezar a vacunar al sector educativo para iniciar en el ciclo de agosto, el ciclo nuevo escolar, que es el de agosto. Y pues, bueno, carnal, qué chido que te vacunaste. Ya ves, estábamos, escuchas esto, es un saludote, bro, un abrazo. Estábamos decía que no se quería vacunar, no estaba dentro de sus planes vacunarse. Y yo sí me voy a vacunar. Pero comentaba anteriormente que tengo un problema de pulmones. No es muy grave, pero sí me tiene, pues, a la perspectiva, pues, porque pues lo de la pandemia uno no sabe. Hasta ahorita, carnal, aquí en la familia no se ha enfermado ni contagiado nadie. Hay unos compas de por aquí cerca que sí están muy mal. Un chavillo como de 28 años, está muy mal, fuera de peligro, pero sí la vivió muy difícil. Y, pues, bueno, como bien sabes, la economía, pues, se mermó. Aquí se paró la economía. Tú sabes que el estado de Guerrero es uno de los estados más pobres de la República, y Acapulco también. Así que la han pasado muy difícil las personas acapulqueñas, y sobre todo las personas que trabajan prestan prestadores de servicios o tienen algún negocio. Oye, bro, ¿qué te parece si nos vamos a la segunda canción? Y regresando, hablamos de la escena punk, de donde estás ahorita en California, y acerca de las protestas del asesinato de este afroamericano llamado George. Ay, bueno, se me va el nombre, pero ahorita lo vamos a comentar. Esta es una banda del norte de México, se llama Solución Mortal y es una banda que me gusta mucho. Es una de las bandas con las que también fui muy influenciado, porque dentro de mis vivencias del punk fue una banda que me recuerda a un encuentro por ahí en La Máquina que organizó los compas ahí del colectivo Clater, y pues bueno, se llama Mi Rezo. Circunstanciales nos obligan a cambiar, motivos incontables que quizás te harán gritar. Nada nos podrá calmar, no hay nada que dejen hacer, todo afecta sin parar, no hay nada que lograr. Buscar algo de libertad. Me puedes detener, cuatro barras solo ya, que el Señor esperarás. Aquí todo es contable, aquí eres evaluado. Si tú no tienes nada, no serás aceptado. Escucha el mundo. Que este es mi rezo. Destruir las redes sociales. Somos iguales, con envidias iniguales, que solo causan males. Este es mi rezo, no es un pinche juego. Cumplirás si te leces, tienen a pensar que a la hora de morir nada te llevará. Impresionante, nadie quiere escuchar. Esto es desesperante, nadie quiere cambiar. Nada nos toma calma, no hay nada que dejen hacer. Todo afecta sin parar, no hay nada que lograr. Escucha el mundo, que ese es mi rezo. Destruir las redes sociales. Al fin somos iguales, con envidias iniguales, que solo causan males. Este es mi rezo, no es un puto juego. De las vacunas y sobre cómo va todo esto que se ha politizado, ¿no? Bastante. Yo me cuestionaba, ¿no? Acá en Estados Unidos, como bien dices, ¿no? Un país súper capitalista, ¿no? Y que también tiene la urgencia, ¿no? De recaudar más dinero y dinero, ¿no? Y yo una cosa que me cuestionaba, porque ya acá en el principio lo que abrieron primero fueron los bares, o los bares, restaurantes y estas cosas, ¿no? Y yo me cuestionaba, bueno, pero ¿por qué no abren las bibliotecas? ¿Por qué no abren los teatros? ¿Por qué no abren, no sé, los cines? ¿No? ¿Por qué no abren estos espacios culturales? ¿No? Eso era una cosa que quería comentarte. Y sobre Acapulco, pues bueno, yo soy de allá, güey, yo tengo mi familia, bueno. Tengo mi familia allá y sí, tengo el conocimiento de que la gente la está pasando súper mal. Te digo, yo lo veo en mi familia, mi papá, mi mamá se enfermaron de esto y sí, es terrible, terrible lo que está sucediendo. Y bueno, nada más era hacer este breve comentario sobre eso. Ah, carnal, gracias. Simón, sí está pasando. Se vivió pues tiempos muy difíciles en cuestiones económicas. No sé ahorita ya con las nuevas medidas, porque como bien sabes, el estado de Guerrero y la República Mexicana Los contagios los medían mediante un semáforo en donde medía qué tan grave era la situación en cuestión de contagios. Ahorita estamos en el semáforo amarillo, a un paso del semáforo verde, que pues bueno, esto significa que pues no hay tantos contagios, que ya se pueden abrir cines, se pueden abrir algunos espacios también en donde pues la gente recurría constantemente, como por los parques, ¿no? Pero con la nueva normalidad, que pues fue una nueva normalidad que pues fue casi nos las impusieron, ¿no? Precisamente la cuestión de esta nueva normalidad fue una imposición, como todos los hechos sociales, no nos preguntaron, y este es el resultado, ¿no?, de la nueva forma de convivencia, ¿no?, que hay que tomar en cuenta para seguir conviviendo como seres humanos, carnal. Bueno, bro, seguimos con esta charla, y me gustaría conocer cuál ha sido cuándo fue tu acercamiento, mejor dicho, a la contracultura punk. Bueno, ya hablando más sobre mi experiencia sobre la contracultura punk, mi primer acercamiento, fíjate que empecé a introducirme como en la escena por un compa, güey, que le dicen Snyder. La verdad no sé qué pasó con ese cabrón, güey, ya no perdimos comunicación, en fin. Pero fíjate, yo creo que fue por ese güey que comencé a conocer a la banda, güey. Comencé a conocer al Oak, al Paco, ¿no? A toda la banda, ¿no? Que en ese momento estaba, ¿no? Porque pues ya ahorita ya bastante banda ya también ya se abrió, ¿no? Unos todavía permanecen, ¿no?, ahí. Y sí, yo me recuerdo de una actividad, carnal, que fue en La Máquina, que en ese momento yo no conocía a la banda, güey. Yo me llegué a enterar, ¿cómo me llegué a enterar? La verdad que no, ni lo recuerdo cómo me llegué a enterar. El chiste fue de que yo me enteré y dije, ah, pues voy a ver qué onda, ¿no? ¿Qué pasa por ahí? Entonces, pues ya llegué a esta actividad y me recuerdo que los compas nos mostraron los documentales de Feos y Curiosos. Había otro más, ¿cómo se llamaba? La Década Podrida. Y se hizo una charla, ¿no?, también sobre el punk. No sé no sé si te acuerdas de esto, güey. Sí, a huevo, sí me acuerdo. Fue organizado por Micho. Micho organizó una especie de encuentro. Se me va el nombre del evento, pero nos reunimos dos veces. El día viernes, bueno, inició el viernes. Fueron charlas, proyecciones de documentales. Precisamente vimos el video de Feos y Curiosos y Década Podrida. Al final estuvimos como discutiendo la cuestión del punk, ¿no?, cómo nosotros lo vivíamos, y también hablamos un poco de anarquismo. Fue varias bandas, fíjate, güey, la neta, fue banda que algunos están, algunos ya no están, como bien lo dijiste. Fue en una casa que tiene Micho, bueno, su familia de Micho, ahí en La Máquina, si me acuerdo de ti. De hecho, hablamos, no sé si ese fue el primer momento en donde cotorreamos tú y yo, porque yo tenía la idea de que nos habíamos conocido en Acuática, ese lugar legendario del underground de Acapulco, ¿no? Yo tenía ese recuerdo que posiblemente en Acuática fue el encuentro que tuvimos, y de ahí empezamos a tener mucha afinidad dentro del punk. Y después vino lo del encuentro que digo del Micho, donde lo que acabas de comentar. Al otro día, que fue ya como el cierre de esas actividades, fue una jornada. Por ahí tengo el flyer, el flyer, me gusta a mí coleccionar muchos afiches. Fue una tocada en donde Micho invitó a dos bandas, güey. Una banda que se llama Fanáticos Bastardos, que es una banda como de cruz, así muy, muy distorsionado el pedo, no sé, güey. La verdad no me gustó, güey. Pero sí estuvo chido porque pues la banda vino a tocar. Y aparte tocó otra banda que se llama Curfio, güey, que también era como de cruz. Pero pues igual también ellos ya le metían otro tipo de ritmos, güey, más acá, más punks. Ese momento, el sábado nos organizamos para una cena, güey. De hecho, hubo una cena con la banda, hubo una tocada en la 20 de noviembre, güey. El mítico Búnker, como le llamaba al Paquito, güey. Un saludo para toda esa pandilla, güey. Ahorita más adelante lo vamos a saludar. Pero no sé, igual me puedes desmentir que nuestro encuentro fue en Acuática o en los miércoles de cotorreo, güey. No me acuerdo, pero ya cuando llegó el encuentro ya era como que la segunda vez que nos veíamos. Sí, carnal, al del legendario Acuática, ¿no? Yo me acuerdo, güey, que comenzamos a cotorrear, porque ya tiene un chingo de tiempo esto, güey, ya mi memoria está distorsionada, pero yo me acuerdo que cotorreamos bastante en la plaza, güey. ¿Te acuerdas que nos reuníamos cada miércoles, ¿no? Ahí afuera de la plaza y echábamos coto, echar desmadre, ¿no? Con el bisú y a cotorrear, ¿no? Y me acuerdo de esas tocadas en el búnker, ¿no? Ahí con en la casa del Paquito que le cayó. Me recuerdo de una, no sé si esta fue. Bueno, tú me vas a desmentir ahorita, güey. Yo me acuerdo de una banda que era ¿de dónde? ¿De Francia? ¿Era de Francia o de Italia? No recuerdo muy chido. Y sí me acuerdo de estos, güey, de los fanáticos bastardos, ¿no? Así escuchaba bien poderoso, ¿no? El ruido de estos carnales. Y ¿qué más? Déjame recordar acá, hacer memoria, porque sí, la neta ya tiene bastante rato. Sí, o huevo, sí, la banda que dices es una banda de Francia que trajo el vato de Antimaster, güey, camarada de Paco. Bueno, hoy en día, vamos a hacer una aclaración, Rulo, porque hoy en día hay un bar que se llama El Búnker. Es un bar, pues, relativamente nuevo, en donde, pues, han hecho tocadas, punks y de metal. Nosotros nos referimos al espacio que tenía Paco, que era una casa que estaba en construcción, que le prestaban a él, creo que les prestaban a sus papás, en donde ahí se llevó a cabo diversas tocadas. La neta, pues bueno, una de las tocadas más emblemáticas del movimiento punk de aquí de Acapulco fue la de estos compas que venían de Francia. Se me va el nombre, la verdad, a mí también, güey, porque como dices, ya pasó un ratillo de tiempo y y ya no me acuerdo muy bien, pero esa tocada estuvo bien chingona, güey. Chidísima, una de mis tocadas favoritas fue esa. También no sé si te acuerdes, bueno, volviendo al tema de lo del miércoles, también nos juntábamos los miércoles, que le llamamos miércoles de plaza, afuera de esta plaza también muy conocida aquí en el puerto de Acapulco. Nos echamos unas chelas, ahí nos poníamos a platicar en las escaleras, güey, afuera de un Oxxo, recuerdo. Y todavía se podía chupar en la calle, güey. Me acuerdo que nos poníamos a chupar, o chupábamos clandestinamente sin que nadie nos viera, güey. Pero en esa época fue que nos conocimos, güey, la neta. Y yo siempre que me acuerdo de ti, siempre te he visto con unas, ¿cómo se llaman estas cosas que hacen los para hacer malabares, güey? Siempre como que estuviste metido en ese pedo de los malabares. Y estaría chido que mencionáramos esa onda de los malabares, güey, porque pues yo te he visto que manipulas fuego, güey. Y se ve chido, pues, como un performance, güey, chingoncísimo, güey. Y aparte, tú le das como que ese toque punk, ¿sabes? Como que ese toque, de un punk, pues, como que un performer punk, un performance, pero punk, ¿sabes? Sí, mira, fíjate que es un tema bien interesante, güey. Es algo que no, nadie me ha preguntado, ¿no? O sea, ¿cómo me adentro en este pedo, ¿no? Del punk, güey, del punk y de los malabares, ¿no? Creo que en un principio, pues ya te digo, ya conocí a la banda, conocí el colectivo y todo. Entonces, comienzo porque había un compa, el cuate, el Hugo, que en esta época era punky, güey. Yo lo conocí como punky al carnal, güey. Ahora actualmente ya no está en otra escena porque ya como que se metió más como en el medio artístico y su rollo, ¿no? Entonces, pero yo lo conocí a ese vato como punky, ¿no? Entonces comenzamos a cotorrear. Yo, un compa, me regaló un malabar, güey. Un débil stick se llama, y comencé como a practicar. Esto me llevó a conocer a este carnal, a Lugo, y comenzamos a cotorrear y a salir juntos y empezamos a talonear, güey, en los semáforos. Después, ¿qué pasa? Viene el encuentro punk en Acapulco, güey, que esa fue una de mis experiencias más fuertes y más chidas que tengo del punk, porque me mostró una visión cosmopolita, güey, del punk, a pesar de ser una escena underground, de ser una escena que difícilmente la encuentras, pero que existe y que está por todos lados, ¿no, carnal? Entonces, veo gente, ¿no? También a otra gente que comienza a viajar, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues si me aplico con los malabares puedo generar un varo y viajar, ¿no? Entonces me comencé a clavar, y esto me fue llevando a conocer a otros punks malabaristas, güey. Creo que ahí hay como opiniones encontradas dentro de la escena, que hay punks que ve como hay punks que ven los malabares como un cosa de hippies, ¿no, güey? Como, ah, sí, güey, ese malabares es hippie, güey. Pero para mí es lo contrario, güey. Para mí es una cosa de autogestión también, ¿no? De generar un varo para tu supervivencia. Claro que no se gana un chingo de varo, güey, pero por lo menos para un bajón, para tus cosas básicas, lo vas a tener, ¿no, güey? Entonces empiezo a conocer a otros punks que también le daban, güey. En esta época también fíjate que estaba mucho como una ola, güey, del crust-punk, güey. Yo fui como influencia del crust-punk, que en esta época también era como, se hicieron como muy conocidas las bandas del Nausea, Tragedy, entre otras, güey. Y conocí a otra banda que también le latía este pedo, güey. Y compartí con otras personas, güey. En este mal, como que del punk malabar, güey. Actualmente me doy cuenta que también que esta, no sé cómo describirlo, güey. Esta corriente, ¿no? Como del punk malabar, no sé, punk nómada, no sé cómo llamarlo. Lo encuentro en todos lados, güey. De repente ya encontré gente de Chile, de Argentina, güey. De otros lugares que también les late el punk, güey. Y viven de esto también, güey. Sí, a huevo, bro. Es chingón, la neta. No lo había visto de ese punto de vista de que luego hay banda que se ofende, ¿no? Y que empieza a etiquetar a la banda, como lo dices, ¿no? De que, ah, es hippie, ¿no? Porque hace ese tipo de cosas. Yo nunca lo vi de esa manera, ¿sabes? Entonces, a mí me llama mucho la atención porque, pues, una habilidad, güey, que no cualquiera lo hace. Y aparte, como dices, lo dices muy bien, güey. Es una forma de generar varo, güey. De crear, ¿cómo te digo? Autogestión uno mismo, güey, ¿no? Entonces, y es algo que está chido porque no todo mundo hace ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Y sí, cierto, güey, de veras, el Tabo, no, el Hugo, si era Punk, yo también me acuerdo que lo vi algunas veces acá, Bisú, güey, Punk, el vato, güey. Ahorita, hablando de esa banda, güey, un saludo para ellos, por cierto, güey, bueno, me hace como unas semanas me topé a Lugo, aquí anda viviendo por la 20, allá en la cima vive, cerca de la 20. Y Tavo tuvo un accidente, carnal, ya sabes, porque pues me comentó Tavo que ahí le mandaste un apoyo. Y pues también esos vatos, güey, ya tienen como que tiempo, güey, trabajando en ese pueblo del Malabar, ¿eh? Y está chido, güey, la neta, pues es algo que no todo, no se ve a menudo. Y pues por tu lado, pues también, güey, que te hayas desarrollado por esa parte, ¿no? Y pues como bien sabemos, dentro del Pum hay diversas corrientes, ¿no? Y yo supongo que en lugares como pues, en la Ciudad de México, Monterrey, bueno, Estados Unidos, donde has estado, carnal, pues te has topado con banda pues que hace ese tipo de cosas pues para generar un varo, güey. Como bien sabes, la banda punk pues día con día sale a generar un varo. Sobre todo, pues ya ves que muchos se van a los camiones también a cantar. Algunos hacen alguna flor o una rosa con aluminio. Algunos pues tienen sus imprentas, ¿no? Editan algunos libros, fanzines y eso pues les ayuda a generar un poco de varo. Y está chidísimo, güey, la neta, está bien chingón que existe ese tipo de actividades y no solamente se centre la escena en una cuestión musical, ¿me entiendes? Como que es muy diverso el punk para que solo te cierres en una cuestión musical y que te quedes con esa visión, ¿no? De la música. Es importante, obviamente, la música y chidísimo también. Pero hay otras cosas, ¿no? Otras cuestiones más chingonas, güey. Como por ejemplo, lo acabo de comentar, ¿no? Los malabares, crear rosas con aluminio y aparte pues estamos reciclando, ¿me entiendes? Entonces, qué chido, carnal, que estés en esa onda y que le des esa visión, que es una visión más punk. Y estará chido que menciones el proyecto que traes porque está bien vergas, por decirlo de esta manera, güey. El nombre, güey, Circo Pirata, güey, se escucha chido, güey. De hecho, se escucha muy punk como para un fanzine. Sí, carnal, exacto, como lo comentas, ¿no, güey? Creo que eso es una de las cosas por las cuales me apasioné del punk, güey, de la contracultura, porque no solo es la parte musical, ¿no? Para mí es todo, güey, es como la libre expresión, ¿no? Desde crear una banda y gritar rabiosamente, editar tus fanzines. Crear tus estampados, ¿no? De camisetas, güey. El reciclaje, ¿no? Así de latas de aluminio. Yo me acuerdo que yo también taloneaba, güey, con latas de aluminio y me fui de rol, fíjate, güey, taloneando con latas de aluminio, güey. Más, güey, otras cosas, güey. Pero fíjate que a todo esto, güey, no sé si lo quieres platicar más adelante o ahora, güey. Creo que una inspiración fuerte fue el encuentro, güey, punk en Acapulco en 2011, 2000, 2011, güey, 2010 por ahí. Que fue como una fuerte inspiración, ¿no? Para mí de ser autogestivo, porque yo ya estaba hasta la madre, güey, de trabajar yo trabajé en un hotel, güey, después me salí a trabajar a una horrera, güey, me salí y trabajé en una tienda de electrodomésticos, güey, que fue ahí donde te digo que conocí al Snyder, güey. Y me harté de todo eso, güey, porque está culero, güey, cómo este sistema capitalista y este sistema de jerarquías dentro de un trabajo hace de menos, güey, a la gente, güey, a los trabajadores, güey, cuando son como el sustento, ¿no? De esa base, güey. Yo me harté de esto, güey. Y me decidí, digo, tuve la suerte, güey, de conocer a gente que, como a los cuates, ¿no? Un saludo ahorita que me mencionas lo del Tabo que tuvo este accidente. Espero que ya está más chido, ¿no? El Tabo y el Hugo. Saludos para estos carnales, si escuchan esto. Y pues sí, bro, esa es como la diversidad, ¿no? Que hay dentro de esto, ¿no? Y eso es algo que me late, ¿no? La diversidad. Y te comento, mi proyecto del Circo Pirata comenzó como en 2000, inició en Acapulco en 2000, 2013, por ahí, 2012, 2013. Y comencé con otros compas del puerto de Acapulco que también hacían malabares. Y dije, ¿por qué no hacer malabares para el barrio, ¿no? O sea, si ya haces malabares en el semáforo, güey, entonces, ¿por qué no haces malabares para el barrio, para que conozca? Yo vengo de un barrio, güey, que es cerca del reclusorio. Yo salí de esta periferia, güey, donde el sistema no te ofrece un. No, no hay nada, güey. No hay algo de cultura, ¿no? Que te diga, vente, te voy a enseñar a tocar guitarra, ¿no? Un espacio que te enseñen algo de arte y de cultura. Vamos a tocar guitarra, o ven a aprender pintura, güey, o no sé, güey. No hay nada, bro. Entonces esto yo lo veo en la calle, güey. Me gusta, güey. Lo comienzo a practicar y pues me abrió otras puertas, güey. Y sí, en 2012, 2013 comienzo este proyecto y comenzamos a hacer presentaciones de circo. Lo hicimos en El Coloso, güey. Luego lo hicimos en mi barrio. Después. En esta época también lo hicimos con el zorro, güey. Fíjate, lo hice con el zorro allá donde, en la sierra, güey. Donde estaba dando clases. Ese güey, chido, saludos para el zorro, güey, que nos llevó allá. Fue una experiencia muy chida, güey. ¿Dónde más? Lo hicimos en la Costa Chica, güey. Llevamos este proyecto, güey. Y la gente pues no lo veía, güey, no veía las artes circenses, ¿no? O sea, no sabía ni qué era, güey. ¿Por qué? Porque pues no, güey, el sistema no nos muestra esto, ¿no, güey? Ah, qué chido, carnal. No había tenido la oportunidad de preguntarte, güey, y qué chingón que te lo hayas compartido aquí con la banda de Algarada Radio. Se me hace muy, muy interesante, güey. Sí, cierto, carnal. Aquí en Acapulco, pues ya ves, hay varias visiones, ¿no? Pues bueno, lo que más te venden, pues es la visión más turística, ¿no? Pero como bien sabemos nosotros, los acapulqueños, pues que hay colonias que sí están marginadas, sobre todo pues que han sufrido la ausencia del Estado, ¿no? Y pues bueno, no comento esto para justificar la existencia del Estado, ¿no? Del gobierno, pero pues bueno, nos damos cuenta que el interés primordial de este sistema político pues es crear personas que se puedan adaptar al modelo económico neoliberal, ¿no? Y capitalista, y lo demás sale sobrando, ¿no? Como lo dijiste muy bien, bro, no le interesa que la persona se acerque pues a las cuestiones artísticas, no les interesa que las personas, sobre todo que lean, ¿no? Porque pues bueno, ya sabes que el leer llega a un proceso de concientización y empiezas a ver la sociedad, la perspectiva de tu vida muy diferente, güey, a lo que estamos acostumbrados a ver. Y es lo que me llama la atención, esos proyectos que sale de la banda, güey, para el barrio, güey. Porque se me hacen muy con una esencia, una esencia más, ¿cómo te digo? Más arrabal, una esencia chida, güey, que no tiene ni fines políticos ni fines económicos, güey. Es una esencia que se genera una atmósfera, güey, ahí chidísimo, güey, porque pues algo que es un arte, la neta, güey, es un arte y más que se lleve a esos lugares que están olvidados por el gobierno y son presa fácil de la delincuencia organizada. Bueno, yo también vivo en una colonia, dos, tres, peligrosa. Tú ahí ahí donde dices, ahí en el Radio Coco, creo, vives, ni se diga, carnal. Entonces, para mí es muy importante que surjan estos proyectos autónomos, autogestivos e independientes, porque no se pierde la esencia de las cosas. Ese es mi opinión de esto, y la neta, qué chidísimo que lo hayas compartido. con nosotros, güey, aquí en Algarra Radio. Y saludos para Zorro también, lo vi en la semana pasada, no sé si sabes, pero estamos entrenando con la banda de Germen, el compa Héctor Analco es el que nos entrena, y estamos entrenando un poquito de box tie. Y qué chido que hayas compartido esta experiencia, güey, y el proyecto de Circo Pirata. ¿Actualmente Circo Pirata existe, brother, o está en una pausa? Sí, carnal, sí, creo que es lo que comentas, ¿no? Un poquito regresando a tu comentario de qué es lo que le importa al sistema y qué es lo que no, ¿no? Y eso no le importa, ¿no? El inculcar la sabiduría o el arte, impulsar el arte, la cultura, solo les importa cuando es época de elecciones, ¿no? Ahí sí, vamos a buscar a los jóvenes para que nos apoyen y vamos, pero pues ya sabes que siempre es con sus, siempre es una, son mañosos, ¿no? Se agarran a los jóvenes y nada más por un ratito, ¿no? Eso fue una cosa que es como el partelaguas, güey, de mis compas, ¿no? De Lugo y el Tavo, ¿no? Digo, estos carnales se fueron como más por esta vía, güey, y yo pues me fui por otra, güey. Y pues al final de cuentas cada quien le está yendo chido, pues chido, pero pues mi visión es otra, ¿no? Mi visión es más contracultural. Sí, güey, en el barrio, ¿qué te pueden ofrecer, güey? La vida del gángster, güey, ¿no? Actualmente como está en Acapulco, güey, quién sabe si seguiría todavía yo por acá, ¿no? Si no ya me hubiera metido, ¿no? A una gang, ¿no? A una pandilla de los cholos, ¿no? Algo así. Eso sería totalmente diferente. Fíjate que actualmente estamos en una pausa con el circo. Yo sigo entrenando, sigo practicando. Porque por obvias razones. Una es por todo lo que está pasando del COVID. Y pues la otra, necesito aprender un poco más el idioma para poder desenvolver y transmitir los mensajes que me gustan. Para los mensajes conscientes, ¿no? Para la gente, que no vean como solo un show de circo y de habilidad, sino que también se lleven algo chido, ¿no? Algo positivo. Hemos experimentado. No solo soy yo dentro del Circo Pirata. Lo iniciamos con un compa en Acapulco que se llama el Tony. Participó el negro, güey. ¿Cómo se llama este valedor? Pues le decimos negro, güey, pero no me acuerdo cómo se llama, güey. Ese güey participó conmigo en Circo Pirata en Acapulco, güey. Mi compañera se llama Karen, que ella está aquí y es el motivo de... Ella es nativa de aquí de California y nos conocimos en Querétaro, fíjate, güey. Viajando en el rol me la encontré y bueno, pues ya hicimos una relación y pues ahora estoy acá compartiendo con ella. Y le dimos seguimiento, pero fue algo que comenzó en Acapulco, llegó a Querétaro, estuvimos en Oaxaca haciendo circo igual, y después ya ella fue la que llegó con la propuesta de ir a Brasil. Qué chingoncísimo, carnal, pero ¿qué te parece si esa experiencia me la cuentas después de la canción? ¿Cómo ves? ¿Hay que mandar a una canción o dos? ¿Cómo ves? Bueno, pues vamos a una rola. Como bien lo dice Chiquis, esta banda se llama Indigestos. Es una banda de Brasil, del nordeste, de la ciudad de Fortaleza. Y es como de unos compas que por ahí estuvimos compartiendo. Actualmente la banda se deshizo, pero pues tienen un buen material ahí para escuchar, bastante ruido y bastante rabioso. Se llama Carnificina Social y pues espero que les lata. Por otro lado, también vamos a escuchar una banda de narcopunk mexicano. Allá en la década de los 70 fue como que su auge. La década de los 90, disculpen, la década de los 90 fue una década muy politizada dentro de del movimiento punk. Y esta banda se llama Desobediencia Civil y la canción, muchos la conocen, se llama Anarcopunks. Sale, banda. Buscando la igualdad, con ganas. ¿Qué onda, banda? Pues ya estamos de vuelta. Las canciones que acaban de escuchar, pues bueno, son las canciones que hemos seleccionado para ir relajando y ir amenizando este episodio número 9 del proyecto radial llamado Algarada Radio. Como bien saben, tenemos la charla con mi compa Rulex, que se encuentra en Estados Unidos, en California, para ser precisos. Pero antes de que él se mudara a esa zona del planeta, él estuvo viviendo en Brasil. Me llama mucho la atención porque Brasil es uno de los países que a mi opinión ha tenido una escena muy, muy fuerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque han tenido algunos problemas con skinhead, conviven, quiero pensar, con estas pandillas dentro de las favelas que pertenecen al narcotráfico y la violencia, que es sistemática, ¿no? Entonces, estará chido que nos menciones ese contexto, carnal. Pero antes, también quisiera saber, bueno, yo sé, no sé si estoy en lo cierto, que aquí en México tú te movías de raid. Bueno, nos acabas de comentar en el bloque pasado que con el proyecto de Circo Pirata, pues que se te abrió la visión más cosmopolita, conociste otros lugares de aquí de la República, conociste a tu chica, que salió la propuesta de irse a Brasil. Pero alguna experiencia, compa, antes de comentar el pedo de Brasil, alguna experiencia que hayas tenido en la carretera, fuera del aire me comentabas que te topaste con unos estudiantes normalistas en el contexto de la lucha por los 43 normalistas desaparecidos, y nos puedes decir algo de ello, porfa, carnal. Claro, sí, hay una anécdota por ahí que gustaría compartir. Sí, con mi compañera hemos estado viajando, viajamos bastante tiempo de ride ahí en México. Entonces, algo muy particular que nos sucedió fue recién cuando pasó este genocidio o desaparición, no lo sabemos. Qué pasó todavía, ¿no? Porque la gente todavía sigue buscando a los normalistas, ¿no? Pero algo muy peculiar, a lo que voy, era que una vez estábamos volviendo de la Ciudad de México para Acapulco, para ir a ver a la familia, algo así. Recuerdo que era por ahí de un 26 de septiembre, bro, porque pronto vendría mi cumpleaños y queríamos pasar ahí en Acapulco, ¿no? Con la gente, con los compas. Pero algo muy particular fue de que estábamos en la carretera ahí en Tres Marías, ¿no? Y íbamos a tomar un ride, pero para esto vimos a dos chavos, güey, con uniforme, y nos acercamos para saludarlos, ¿no? Pues estaban pidiendo ride y nosotros también, ¿no? Pues, ¿por qué no saludar, no? ¿Qué onda? Nos acercamos, saludamos y les preguntamos a dónde iban, y nos dijeron que iban a Guerrero, ¿no? Porque había un conflicto o algo, ¿no? O sea, yo y mi compañera y yo no sabíamos, nosotros ni en cuenta, ¿no? Porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando, sino que ya después, bueno, en la carretera, nos levantan primero a nosotros, nos dan un ride, güey. Me acuerdo que nos subieron en una camioneta, nos fuimos en la parte de atrás. Y los chavos se quedaron, ¿no? Y después da la casualidad de que cuando llegamos a Acapulco, güey, ya vimos las noticias. Y ya vimos que había hubo una balacera, ¿no? Ahí en Iguala, güey. Y nosotros ya, ¿no? Como haciendo más como conciencia, ¿no? Y recordando a estos chavos, y le dije, ¿no? A mi compañera, le digo, oye, no manches, estos vatos que encontramos ahí estos estudiantes que encontramos en la carretera, yo creo que venían por este pedo, ¿no? De lo que está pasando ahí en Iguala. Y es una anécdota, ¿no? Que estaría a compartir, que porque estábamos hablando, ¿no? Lo sucedido. en el principio del programa. Y pues ahí está, lo dejo para compartir cómo es, cómo todo se conecta, ¿no? Así como de una acción a otra. Así es, carnal, así es. Fíjate que lo que me llama la atención de la historia que acabas de contar, que estos jóvenes normalistas, a pesar de que están criminalizados por los medios de comunicación y a pesar que la sociedad misma los cataloga como vándalos, salen de sus normales a otros estados. En este caso pues estaba reciente, güey, venía comenzando, mejor dicho, esta crisis, ¿no? O este conflicto de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Entonces me llama la atención, como te dije hace rato, porque a pesar de ese contexto de criminalización a las normales rurales, los jóvenes tienen el valor y se vienen de RAI, güey. O sea, yo sé que también los punks utilizan el RAI para viajar, ¿no? Pero estos jóvenes pues que la tienen más como de a la muy latente la violencia hacia ellos, güey, ¿no? Por la criminalización y aparte por toda la mala información de los medios de comunicación, los convencionales sobre todo, ¿no? Entonces, qué chingón que hayas topado esa banda, güey, que se solidarizó, que estuvo desde el principio, güey, hasta, bueno, no ha habido final porque la lucha todavía sigue, pero pues a pesar de ese contexto de violencia hacia estos jóvenes, estaban tomando RAI en la carretera, que pues bueno, tú sabes muy bien que es muy peligroso, ¿no? Te puedes encontrar con cualquier persona e incluso hasta con la policía, güey. Es peligroso. Entonces a estos jóvenes pues que venían a una lucha social, venían a movilizaciones, venían pues a la protesta, güey, por los 43 normalistas de Ayotzinapa, y gracias por comentarnos esta anécdota que te pasó. Y sí, cierto, todo se conecta, bro, todo se conecta, el mundo es así. Y pues bueno, ¿qué te parece, carnal, si nos hablas de tu experiencia en Brasil? Por favor, estoy un poquito entusiasmado de conocer lo que viviste en ese país, muy católico, por cierto. Quiero pensar que es el número uno de Latinoamérica que son muy católicos, es cierto, pero bueno, coméntame qué pedo, güey, con Brasil, cómo te fue. Claro, claro, mi chiquísimo, con todo gusto. Sí, pues después de que nos despedimos, ¿no? ¿Te acuerdas que, como bien lo comentabas, que llevé una bicicleta, ¿no? Y desmadre y medio de juguetes y malabares. Al final de las cuentas, con dificultades, porque llevaba un chingo de cosas, con dificultades llegué a Brasil. Nos estacionamos en la ciudad de Recife, que es en la parte nordeste de Brasil, en el litoral, cerca de la playa. Bueno, nosotros no vivíamos cerca de la playa, pero llegamos a esta geografía. Y bueno, sí, hermano, justo lo que comentas, ¿no? Creo que no es católico, güey, es evangélico, que es como algo así como de testigos de Jehová. Es muy evangélico, carnal. Alguien me preguntaba, ¿no? O alguien decía por ahí en Brasil, dice, no mames, ¿qué es lo que habrá más acá? ¿Iglesias evangélicas o bares, no? Y yo creo que habrá más iglesias evangélicas, carnal. Cada esquina... hay una de estas, ¿no? Y sí, la verdad me molesta bastante estas instituciones, ¿no? Que quieren mantener a la gente pasiva y vendiéndoles un montón de propaganda y bueno, no hace falta decirlo. Tú lo sabes bien, mi carnal. Y bueno, en el principio fue difícil porque llegué sin hablar portugués. Yo acá en México decía, no mames, pinche portugués está bien fácil, ¿no? Pues voy a llegar y ya voy a hablar, ¿no? Pero no, güey, es muy parecido al español, pero la verdad que la pronunciación de las cosas es diferente, y pueden llamarle a algunas cosas que pueden tener como un nombre en español que nosotros conocemos, pero puede ser, es otra cosa que no significa lo mismo que acá, ¿no? En México o algo así. A huevo, bro. Oye, pero ¿llegaron sin conocer o llegaron ya conociendo el terreno? ¿O se fueron a la aventura o cómo estuvo ese pedo, güey? La neta, estará chido que lo menciones. Sí, no, fíjate que mi compañera, por ser de acá de Estados Unidos, y ella hizo un intercambio allá en Brasil y conocía un poco. Conocí a algunas personas, entonces cuando nosotros nos conocimos en México, ella dio la propuesta, ¿no? Así, oye, ¿te gustaría conocer México? ¿Te gustaría conocer Brasil? Y yo le dije, bueno, estaría chido, ¿no? Pero yo no lo veía fácil, ¿no, güey? Ir hasta allá, no lo veía acá y... Sí, bien corto vino a mi cabeza estas imágenes de las películas de... Ciudad de Dios, ¿no? Y lo violento que es, ¿no? Y lo platicaba con mi familia, ¿no? Que me voy a ir a Brasil. Y ellos, no te vayas, que está bien peligroso, ¿no? Y no, hermano, la verdad es que Acapulco, bro, Acapulco es peligroso, mucho más peligroso que Brasil. Claro que en Brasil tienen sus lugares, ¿no? Si te metes a un lugar, claro que sí, es peligroso, pero creo que en estas circunstancias creo que la guerra contra el narcotráfico en México y todo ese contexto hizo de Acapulco, güey, una ciudad muy, muy peligrosa, carnal. Pero bueno, llegamos a Brasil, con todas mis cosas y todo lo que llevaba, con dificultades, y yo no hablaba nada de portugués. Me fue muy difícil encontrar la escena punk. Creo que tardé por ahí de... Tardé unos 6 meses por ahí en encontrar la escena, porque pues ya sabes, pues yo llegué allá sin conocer a nadie, sin hablar el lenguaje, sin conocer el lugar también, se me hizo muy muy difícil. Durante ese tiempo rentamos una casa en esta ciudad, en Recife, juntamos un varo, rentamos una casita, nos cocinábamos con leña, güey. Sacábamos agua de un pozo, igual era una casa en una favela, güey, se llamaba Rua do Rio, que es como calle del río, porque había un canal de aguas negras, güey, bien culero por ahí, pero la verdad que me encantó este lugar, hice muchas buenas amistades, y en el final encontré una escena punk, güey, en Recife. Tengo una experiencia por ahí bastante peculiar, pues ya cuando conocí la escena, fue cuando llegaron a ir esta banda, Los Cólera, güey. Entonces, pues ya después como de 6 meses y sin par punks, ¿no? Y acá viene esta banda, ¿no? Y me entero, llegó a mis oídos que iban a ir. Entonces fue mi primera experiencia punk, digámoslo, en Brasil. Iba súper emocionado acá, ¿no? Me pongo como el bisú, acá la bici, bueno, que vamos a la tocada, sobre. Y llegando allá, güey, me encuentro con que había skinheads, güey, ¿no? Así, punks, ¿no? Los famosos punks do suburbio, ¿no? Que punks do suburbio son los que tienen afinidades, ¿no? Con skins en esta ciudad. Y me frustré bastante porque donde tocaron estos vatos, Los Cólera, fue como en un bar, güey. Un barcito muy, muy, muy fresón, güey. Y estaban cobrando caro, güey, y estaban pidiendo una identificación, güey. Y yo no tenía esto, güey, y ni cómo brincarse, ni cómo entrar, ¿no? Porque, pues, uno como punk se encuentra, ¿no? Encuentra la forma de entrar, güey. ¿No? Y siendo como los cólera, ¿no? Que nosotros en México escuchas mencionar cólera y dices, no mames, a huevo, ¿no? Bandota, ¿no? Y no, súper desilusionado, güey. No, no pude entrar, no me quisieron hacer un descuento. Había unos güeyes, de seguridad ahí, güey. Afuera unos skins, güey. Algo que rescató mi noche fue que conocí a otros vatos, güey. Que posteriormente ya serían mis compas, güey. Un vato es el Wandler. Ese carnal es de esta ciudad y toca en una banda que se llama Podri Existencia, algo así como la podrida existencia. Muy chido este carnal, súper firme en la escena, sincero. Y ya ese güey me dijo, no, pues si quieres vamos a otra tocada, pero es en otra ciudad. La cosa es que ya no podía, yo no podía, güey. Pero ya eso ya fue después. Y bueno, esa fue mi primera experiencia punk, güey, en Brasil. ¿Cómo ves? A huevo. He escuchado mucho de Arrecife. De hecho, la gira en Latinoamérica de Doom empezó ahí en Arrecife. Después se fueron a Chile y pasó lo que ya todos sabemos. Digo, también cuando hablas de cólera, pues igual yo igual me transporto pues a una tocada así de punks todos acá, güey. Como te digo, punks de la calle, ¿no? En el sentido de que pues no estaban tan acostumbrados, ¿no? A estar en, así como lo que describes, ¿no? Que estaba en un lugar fresa, güey, en un lugar en donde cobraban caro y había muchos skin y punks acá y de varo, entonces está raro, ¿no? Se me hace muy curioso, güey, ese contexto. Fue cuando todavía vivía el vocal, porque falleció el vocal de Cólera, güey, el Renzo, me imagino, no sé si me estoy equivocando. Y sobre todo, Rulex, me gustaría que mencionaras cuál fue el papel que jugó Circo Pirata, güey, en la escena de punk de ahí de Brasil, porque como bien sabes, yo no tengo Face. Entonces, no me acuerdo quién me enseñó unas fotografías, güey, tuyas, donde creo que estabas en un performance. Y estabas con los malabares, no sé cómo se le llama, güey, esa madre que les prendes fuego. Y estabas como en un barrio, güey, así. Estabas tú y creo que había tu chica por ahí, güey, también las fotos. O no me acuerdo quién me las enseñó, pero sí estaría chido que menciones ese pedo, güey. ¿Cuál fue tu, bueno, ya lo dijiste, pero cómo te desarrollaste dentro de la escena punk de ahí? Ah, chido. Sí. Ese performance ya fue como meses después de esta experiencia, de esta primera experiencia con punks. Después de esto que te comento de mi experiencia con los cólera en este bar, también la idea de estar en Brasil era viajar de bicicleta, güey, de pedalear. Entonces, después como de 8 meses por ahí que estuvimos en esta ciudad, decidimos viajar a pedalear porque quería conocer, estaba como hambriento, ¿no? De viajar y tal. Total de que salimos de esta ciudad, Recife, nos fuimos a y fuimos, salimos pedaleando al norte, güey. En esta época yo tenía Facebook. Actualmente no, ya tengo varios años sin utilizar Face. Pero en esta época tenía el Face. Y fíjate las cosas, carnal, cómo son, ¿no? Cómo el punk puede ser algo que. Cómo el punk puede ser algo que está en todos lados, ¿no? O sea, el punk puede que piense, ah, sí, el punk. Pero no es solo el punk. El punk está en todos lados, bro. Y para esto. Yo le mandé un mensaje aquí a Log, o no sé cómo fue que me empecé a comunicar con el Log, güey. Y llegamos y me dice, oye, güey, le comenté porque estábamos platicando algo así, y ya yo le comenté que estaba viajando hacia el norte, en tal lugar iba como Campina Grande, güey. Y ese güey me mandó el contacto de unos vatos de allá, güey. Y contacté a estos carnales, güey, y era de una banda de hardcore que se llama Gatunus, güey. Y los contacto, ¿no? Y súper chido, güey. Porque creo que ese, el. ¿Cómo se llama este, güey? El vocalista de esta banda. Ah, fuck, la estoy olvidando, güey. No me acuerdo cómo se llama, güey. Lo voy a recordar ahorita en un ratito, pero... el Locke y este carnal... De hecho, le puedes preguntar a Locke, güey, ya ese güey te va a decir, güey. Empezaron como a platicar y ya el Locke que le comentó... ¿Sabes qué? Yo tengo un compa como... De un compa, ¿no? De ahí, de Acapulco, que está allá y está buscando dónde quedarse y tal. Y me manda el contacto, güey. Y pum, le marco a este compa y me dice, no, pues cale acá al cantón, cale a la casa, ¿no? Así y tal. Y ahí fue donde ya, comenzamos a tener como más participación de Circo Pirata dentro de los eventos punks. Y es, hicimos una actividad, de vivencia y contracultura punk. Hicimos un performance, güey. Y junto a otro compa de Venezuela también por ahí andaba. Y fue muy chida esta experiencia, ¿no? Porque ya se fue abriendo, se fue abriendo ya como el espacio, ¿no? Contracultural de la escena punk para nosotros, ¿no? Para el Circo Pirata, güey. Y ya de ahí pasamos un tiempo por ahí. Con estos compas de Gatunus. Y ya nos movimos a la ciudad de Fortaleza. Donde yo ahí ya empiezo a conectar con la banda Narcopunk, güey. Banda más a Narcopunk. Y fue muy chido la experiencia por ahí, güey. Porque en esta época la banda ahí estaba como muy activa, güey. Y había una ocupación que se llamaba Corpo sin órganos. Sin órganos, como cuerpo sin órganos, que era una ocupación. Había ocupado un predio, un edificio de la Universidad de Fortaleza, güey. Y fue ahí donde encontré muchas afinidades punks que también estaban como bien clavados en el malabar y en el punk. Y en el anarquismo, entonces fue un conjunto de ideas que explotó en este performance que hicimos sobre los 43 de Ayotzinapa. Entonces fue una idea muy chida que toda la gente se solidarizó e hicimos un evento. Compartimos comida, hicimos la actividad. Y fue una experiencia muy, muy chida. Y hasta la fecha yo sigo teniendo contacto, ¿no? Con estos compas. Ya cada quien haciendo sus propios proyectos. Hubo en este performance que mencionas, donde viste las fotos, güey. Hay gente de Argentina, de ahí mismo, de Brasil. Hay un compa de Venezuela. Hubo varias gente involucrada y fue muy chido. Yo mandé el material, no recuerdo a quién se lo mandé, creo que al Páramo, güey, para que lo difundiera. Y pues ahora sí que desde allá mandamos como un mensaje de apoyo, ¿no? Para la gente que estaba todavía luchando, ¿no? Principalmente los padres, ¿no? Y toda la gente involucrada. Oye, qué chingón, a huevo, y gracias por compartirlo aquí con la banda de Algarada. Sí. Hablando precisamente del contexto de Ayotzinapa, pues fue un estallido social y también pues hubo presiones internacionales, porque yo recuerdo cuando estaba pues el problema reciente, pues muchos países se solidarizaron y la sociedad pues también estaba pues exigiendo que la aparición de estos jóvenes, que desafortunadamente pues los desaparecieron. Y pues no se sabe nada de ellos. Y qué chido que te hayas involucrado en esos procesos, ¿no? Qué chingón que hayas vivido con la banda punk brasileña. Porque como te digo en un principio, me llama mucho la atención esta escena. Porque, pues te digo, se conviven con... Bueno, ahorita con lo que acabas de decir, como que me puse un poquito a dudar. Porque sí es cierto, ¿no? Siempre que hablamos de Brasil y sobre todo pues en mi caso, siempre como que lo vinculamos con las películas, ¿no? La de Ciudad de Dios y ese contexto de violencia que se vive dentro de las favelas. Yo la verdad no conozco, nunca he estado en mi vida en Brasil, espero algún día conocer y tener esa experiencia. Pero sí es cierto, güey, Brasil no tiene o no ha estado o no estuvo en la lista de esos de los países más violentos. Yo recuerdo que Acapulco, y lo dijiste muy bien, con esta la guerra contra el narcotráfico, llegó a ser una ciudad de las más violentas, güey. Acapulco y una ciudad de Bolivia o Venezuela, no me acuerdo dónde mero, pero Acapulco sí formó parte de las ciudades más violentas, güey. Y gracias pues a una ¿cómo te puedo decir? A una mala política de seguridad pública, güey, que fue combatir la violencia con más violencia, o sea, la guerra, güey. Entonces fue una mala decisión de este cabrón, del borracho presidente del Felipe Calderón, y sufrimos las consecuencias, güey, las consecuencias. Bueno, sin salirme del contexto, yo tenía por ahí un libro que se editó en Brasil. No era un libro, era como un fanzine que se llama Punks Anti-Skin, y ahí como que redactaban la justificación de que los skinheads estaban cometiendo actos de racismo, y los que se enfrentaban a estos skinheads racistas eran los punks. También en las charlas que he tenido con Lowe, un saludo para Lowe, también me comentaba que allá las broncas son muy, muy, muy violentas, güey. O sea, como que la banda se toma en serio esta división y empiezan a pelearse de una manera que se llegan hasta matar. No sé si estoy exagerando, pero tú que has vivido por allá, ¿cómo viste el contexto de la contracultura punk, los skin y la violencia que se vive en las favelas? Porque, pues bueno, hay violencia también, ¿no? Sí, carnal. Fíjate que dentro de la Brasil es un país muy grande, bro. Yo estuve en el norte, bueno, parte del norte, y donde y sí, los hay punks, hay diferentes como vertientes de punks, güey. Están los anarcopunks, hay punks hardcore, los raw punks. Skin, raw punk y skinheads son como unidos, ¿no? De hecho tienen un lema, punks y skins, ¿no? Pero fíjate que estos embates de violencia se dan más en el sur de Brasil porque hubo mucha migración durante la Segunda Guerra Mundial. Fíjate que hubo mucha migración de europeos y fachos nazis hacia el sur de Brasil y hacia Argentina. Y donde he escuchado sí los embates más duros, donde se han confrontado, ¿no? Punks y skins, así a filerazos, ¿no? A cuchillazos, lo que sea, güey. Ha sido como en estas partes del sur, güey. Yo tengo un compa, anarcopunk, de Brasil, que me contaba su historia, güey. Me contó su historia, ¿no? Que iba caminando, güey. Y se encontró se dio un encontronazo con skins y le pegaron bien culero, güey, el vato. Y fue feo, güey, ¿no? Así le quebraron los dientes y estaba todo marcado. Entonces ese güey, tú le hablas de skin y ese güey siente odio, güey. O sea, le hablas de skin y ya quiere sacarse un tiro, ¿no? Con cualquier que se atraviese por ahí. Digamos que en el nordeste hay violencia también, pero yo creo que no hay tantos confrontos como en el sur. ¿Cómo se llama este estado? No, Río Grande del Sur, como estos estados que ya quedan como más pegados a Argentina, Uruguay, Paraguay, por ahí. Yo acá donde estuve, también hay unas historias de compas también que se enfrentaron, ¿no? Con los skins de por ahí. Y como lo mencionas, güey, creo que es un fanzine, ¿no? El que dices, donde hablan unas historias de unos skinheads, que hay una historia por ahí que se publicó en un fanzine, y habla sobre un vato que trae, solo tenía una playera de los Ramones, güey, y se encontró con una pandilla de skins y lo golpearon y lo aventaron a las vías del tren. Imagínate qué crudo eso, güey. Y morro, güey. Entonces, pues eso pues indignó a toda la banda y pues a raíz de eso y otras cosas, pues se dan estos encuentros, güey, de punks contra skinheads. Y por eso hay unas bandas que son criticadas, ¿no? De por qué aceptan skinheads en sus tocadas. Y pues eso siempre va a haber, ¿no? Esas críticas ahí, como a los Cólera, como a estas bandas de posguerra, güey, que se juntan, ¿no? Con skins. Y también, pues la banda de Brasil también es muy radical y sabe, ¿no? De la escena punk de México y sabe de algunas bandas, ¿no? Que se juntan con skins y ya dicen, no, esta banda no es chida, ¿no? Porque se juntan con skins y hay toda un repudio, ¿no? Un repudio por skinheads ahí en Brasil, güey, por eso. Y también, pues, Brasil es un lugar donde hay mucha población negra, ¿no, güey? Entonces, por eso más hay mucho confronto, ¿no? Y pues surge en la historia de Brasil, están los quilombos, ¿no? Que eran lugares donde los negros se refugiaban o huían en esta época de la esclavitud. No olvidemos que Brasil también viene de una dictadura también violenta, de una dictadura que finalizó en los 80s, ¿no? Y que otra vez está latente con este gobierno de Bolsonaro, ¿no? Sí. Y pues bueno, yo creo que este filme que estamos mencionando de Ciudad de Dios, creo que viene más de ese Brasil de la época de los 70s, por ahí, donde sí era bastante violento y la dictadura y estaba todo este proceso. Ah, huevo, Simón, carnal, chido, chido. Acá también en México ha habido, algunas, ¿cómo te digo? Algunos encuentros con skin. Aquí en Acapulco, pues bueno, no hay, no, ya ves que no hay skin, pero pues en otros lugares sí, sí ha habido este tipo de roces. Y pues bueno, son cosas que pasan y desafortunadamente pues hay gente que ha perdido la vida en estas peleas, sobre todo del lado de los punks. Y pues bueno, sí es cierto, ¿no? Brasil, si no me equivoco, pues fue como que el lugar fundamental para el proceso de conquista, ¿no? Porque la historia nos ha contado que, pues bueno, los portugueses su interés era el económico. ¿Y qué más comercializaban en esa época de la conquista, 1500? Pues eran esclavos negros. Está chido ese concepto de los quilombos, ¿no? Aquí en México se le llamaron los palenques, que eran pues, eran negros, que eran esclavos negros que tenían la fortuna y la suerte de poder escapar, güey, de sus amos. Y se iban a las montañas y ahí creaban esos grupos llamados quilombos, ¿no? En donde pues aprendían a vivir fuera de su país y aparte pues seguían reproduciendo la cultura que ellos tenían, ¿no? O tienen. Aquí en México, pues tenemos el caso de la Costa Chica, ¿no? Que se hundió un navío con esclavos negros procedentes de África y se vinieron a refugiar aquí a un lugar llamado Cuaje. Bueno, compa, ya para cerrar este bloque, carnal, me gustaría preguntarte dos cuestiones nada más. La primera es si tuviste una experiencia mala en Brasil, un trago amargo. Y la segunda es, ¿cuál fue tu mejor experiencia de Brasil? ¿O cuál fue tu experiencia donde más hayas aprendido, güey, de esta banda, de la banda brasileña? Va, huevo, sí, carnal, sí, ¿no? Retomando un poquito de esto de la Costa Chica, ¿no? Los cimarrones, ¿no? Que decían que eran los negros radicales, ¿no? Los rebeldes. Sí, Brasil tiene bastante de esto y tiene una historia muy, muy, muy fuerte y una cultura de resistencia negra bien, bien arraigada. Yo creo que nos hace falta más un poquito de esto todavía en México, ¿no? Es un tema muy interesante que tardaríamos bastante en platicarlo y comentarlo, pero es bastante interesante, ¿no? Yo mis raíces son negras, mi familia vive en la Costa Chica y vengo de ahí y este viaje a Brasil me conectó más todavía a sentirme como chido, ¿no? De dónde vengo, cuáles son mis raíces y eso. Por otra parte, dentro de mis experiencias más culeras que viví en Brasil, creo que fue una vez. Estábamos en el estado de Bahía con mi compañera, íbamos a hacer una presentación de circo en una favela, güey. Era una favela como bien bien extraña, ¿no? Así, güey, bien. No sabíamos que era tan violenta, vaya. Entramos en esta favela, entran por callejones, ¿no? Pues, muchas veces entras por callejones. Y ya estábamos ahí, estábamos esperando para los niños, porque ya habíamos anunciado, ¿no? Que íbamos a hacer una presentación de circo para todos los morros, ¿no? Ahí, y ya los morros ya habían ido por sus sillas y acá, güey. Y pues no faltó el gángster, ¿no? El dealer de por ahí que nos intimidó, güey. O sea, nosotros ya estábamos preparando todo y como que al vato no le pareció, no sé qué. ¿Cuál fue su pedo, güey? Que acá sacaron las armas, güey, y pum, que detonan, güey. Detona la arma, güey, como que casi enfrente de nosotros y mataron a un perro, güey. Y pues nos intimidó, güey, bastante, ¿no? Así como que creo que en Acapulco he visto, ¿no? Cosas de violencia y he visto cosas culeras, ¿no? Pero así ya de que saquen el arma así frente a mí y la detonen para matar algo, ¿no? Así nos intimidó y creo que para mí esa fue de las experiencias más fuertes, ¿no? Así porque pues estás dentro de su territorio, en la favela y no sabes, ¿no? Qué puede pasar, ¿no? Ya ahí estando con dos, tres arriba, ¿no? Con drogas o ese pedo. Y para mí esta fue la experiencia más eriza ahí. Y la buena, carnal, ¿alguna experiencia que te haya, que hayas aprendido mucho, que se te haya quedado? Sí, bastantes, bastantes buenas. Creo que aprendí mucho sobre ocupaciones, creo que la escena punk en Brasil tiene mucha influencia del movimiento sin tierra de Brasil y por él hay un chingo, güey, de ocupaciones en Brasil y eso es algo que me gustó bastante, que algo que me motivó mucho, ¿no? Así de la convivencia entre punks, de ser autogestivos, de ver que ocupar una vivienda se me hace muy, muy chévere la idea de la convivencia. Tuve esta experiencia de vivir en una ocupación, ya lo mencioné antes, y nos organizábamos para hacer un recicle, ¿no? Nos íbamos a friganear todos, ¿no? La banda haciendo circo, friganeábamos, pum, ya nos regalaban frutas, verduras y así, ya juntábamos para comer en la semana o de salir todos a los semáforos y juntar el varo para comprar cosas que no ganamos en el mercado, ¿no? Como comprar arroz, frijoles y estas cosas y hacer actividades para recaudar dinero, para comprar instrumentos, para que las bandas, que para la banda, ¿no? Que vive en esta casa, pudieran como hacer sus bandas y tener como el estudio, ¿no? Ahí para practicar, para grabar. Creo que esto fue algo muy, muy, muy chingón para mí, güey. Y no solo ahí, sino en Río de Janeiro. Tuve la oportunidad de estar en Río de Janeiro, en una ocupación que se llama La Chiquiña. Conocí a otros compas también de Río que también tienen la idea narcopunk, de La Formiga Prieta, que también hacen. Eso es ya más en la periferia y hacen actividades hasta el día de hoy. Siempre están, hacen agricultura urbana, practican capoeira y siempre están activos. Entonces creo que para mí, estar con estas personas y convivir me han dejado bastante, bastante aprendizaje y bastante motivación. Ok, carnal. No, pues muchas gracias por compartirnos. La verdad, estaba muy entusiasmado en conocer tu experiencia y pues la neta, qué chingón que hayas vivido en ese contexto y con ese tipo de gente y que pues no todo es violencia, ¿no? También hubo malabar, hubo solidaridad, hubo autonomía. Qué chingoncísimo, carnal. Qué bueno que hayas estado en ese contexto. Pues bueno, brother, ¿qué te parece si cerramos este bloque? Mandamos a una canción, volvemos al siguiente bloque a hablar de tu estancia en Estados Unidos y nos estamos acercando, me parece, ya al final del programa, pero ¿qué te parece si mandamos a una canción antes? Hay una banda que se llama Iconoclast, que es de acá de la época de los 80s de California, una banda muy poderosa de hardcore punk. A ver si les late. ¿Qué tal, banda? Ya estamos de vuelta. La canción que acaban de escuchar la mandó el compa Rulo. Y pues vamos a seguir con esta charla. Ya nos estamos acercando al final. Actualmente mi compa vive en Estados Unidos. Allá, como bien escucharon hace un momento, él vivió la pandemia. Rulo, quisiera preguntarte y también conocer. Saber, mejor dicho, cuál ha sido tu experiencia en Estados Unidos o cómo ves el país, si es como lo pintan o qué show, si nos puedes comentar algo, carnal. Bueno, sí, ya tengo un año que llegué acá a Estados Unidos. Fue muy difícil. Es un proceso bien difícil para poder estar acá legalmente, muy tardado. Dentro de mis experiencias aquí, pues es algo que me sacó mucho de onda, es el estilo de vida, carnal. No sé, en México tenemos Latinoamérica, se vive al día, bro. Uno va viviendo al día, trabajando, y acá, la verdad es algo que me chocó mucho, es como la cultura del consumo, ¿no? Así. La cultura gringa del consumo, del acumular cosas, ¿no? Y el desperdicio de muchas cosas que hay, ¿no? Y todo se queda acá, ¿no? Es el país más rico del mundo, ya eso dirá bastante, ¿no? Y todo lo que se produce. A pesar de esto, también se vive bastante desigualdad acá. Nosotros en Acapulco vemos a los güeros, ¿no? De turistas estando en los hoteles más lujosos, ¿no? Pero ya estando de este lado ya ves la contraparte también, ves gente blanca viviendo en la calle, ¿no? Viviendo en carpas. Y eso es loco, ¿no? De ver, ¿no? Porque para mí viviendo en Acapulco siempre vi gente blanca en los restaurantes o en los hoteles, y eso es algo muy, muy loco. Dentro de la escena punk, no solo no he tenido bastante conexión con gente, porque no todavía no encuentro. Creo que ya encontré una escena en Oakland. Fui a una tocada, hubo ahí unas bandas de post-punk tocando. Y unas bandas ahí covereando, unas bandas de hardcore. Fue muy chida mi experiencia de vivir ahí, de ir ahí. Pero sí, todavía acá se me dificulta, ¿no? Con el tema del idioma, ¿no? No convivo con mucha gente. No conviví con mucha gente, ¿no? En estas tocadas. Y otra cosa es. Y otra de las actividades que fui fue. Ya acá de este lado en Sacramento, yo lo había comentado hace ratito. Igual vi unas bands, me pareció muy chido. Pero la escena es totalmente diferente, carnal, de que en México. O sea, sí se. No sé, yo creo que en México se vive el punk a flor de piel. Pero acá ya no lo es tanto, acá es bien diferente. Sí, supongo pues por como lo acabas de decir, ¿no? La cultura de consumo. Pues bueno, como bien sabemos, Estados Unidos es uno de los países más neoliberales y capitalistas, ¿no? Del mundo. Entonces, el panorama político, económico, social, pues está inclinado a ese contexto, ¿no? A esa perspectiva. Fíjate que estaba hablando, bueno, mi compa el vampiro, el Jorge de Rabia Punk, un saludo para mi compa y su carnala. Ellos editan un fanzine que se llama Rabia Punk. Ellos me comentaban que donde están viviendo, precisamente la escena es muy musical. O sea, como que se quedaron en ese contexto de la música nada más, del bisú. De generar ruido. Entonces, lo que decíamos hace rato, carnal, que pues para mí y pues para ti también, supongo por lo que nos estabas diciendo, no nada más se limita a eso, la escena, ¿no? El movimiento punk son diferentes actitudes, vertientes que el punk abarca, ¿no? Y yo siento que en ese lugar que en Estados Unidos nunca he estado también algún día estaré también viviendo la experiencia. Creo que el contexto político, económico, mejor dicho, influye mucho en la gente, ¿sabes? Yo he sentido que, por ejemplo, aquí en México, en Latinoamérica, en el centro y en el sur, pues el punk es más apegado a causas sociales, porque está influenciado pues por las injusticias que estos sistemas políticos han generado y económicos. ¿Entiendes? Por ejemplo, la banda punk de Chile, están acostumbrados a salir a la calle a protestar y a tirar bombas molotov a su policía, ¿no? Al gobierno, a la policía, a los carabineros, como le llaman. Nosotros aquí en México, que la banda se organiza pues para ir a una comunidad indígena y apoyar en ese por ese lado, ¿me entiendes? Entonces como que estamos más apegados a las causas sociales, ¿no? Principalmente, bueno, Acapulco, como bien sabes, estuvo el nacimiento o la segunda oleada de punk, la segunda generación, mejor dicho, pues estábamos más influenciados en la idea anarquista, en las causas sociales, movimientos sociales, y así se fue desarrollando el movimiento. Y pues yo creo que Estados Unidos influye mucho, pues su es que trato de agarrar una palabra que pueda estar acorde a lo que voy a decir. Como que siento que los punks, digo, es mi perspectiva, no tengo la razón ni nada por el estilo, pero como que tienen una vida muy acomodada, ¿sabes? Que pueden hasta, no sé, tener los propósitos es, como lo dije hace un momento, la música, el bisú, etcétera, ¿no? Entonces, el contexto influye también dentro de del movimiento punk. Y, carnal, ahorita, ¿qué te estás dedicando? ¿Trabajas? ¿No trabajas? ¿Haces malabares? Bueno, dices que estás en una pausa, pero ¿cuáles son tus...? Digo, si se puede, si quieres comentarnos aquí con la banda, aquí a la banda de Algarada, ¿cuáles son tus propósitos o cuáles van a ser tu fin ahorita en Estados Unidos? Sí, carnal, como bien lo mencionas, me parece que sí he visto como mucho esto de la escena más musical, tal vez por este contexto, ¿no? Del consumo, del ser el país capitalista y tal. En lo personal no he visto mucho porque en este tiempo, digamos que con COVID, ¿no? Con el tema de la pandemia, no he tenido la oportunidad de adentrarme bastante en el punk californiano, ¿no? Principalmente de estas áreas aledañas, ¿no? De Sacramento. Me tocó ver punks en las protestas, ¿sí? De George Floyd. Me tocó ver gente ahí en las protestas. Más de esto no sé mucho. Sé que por ahí se organizan algunas personas, algunos colectivos para hacer Fupno Bombs. Lo veo en Sacramento y algunas personas por acá. Pero más allá de esto no he visto, porque este tema de la pandemia ha complicado bastantes cosas. No ha habido eventos. Bueno, no he visto mucho. No tengo todavía una perspectiva clara de cómo se vive el punk aquí, pero esa es mi noción también, de que pues el punk puede ser más musical por acá, a diferencia de Latinoamérica, donde te digo, ahí sí se vive a flor de piel y están las injusticias ahí, ¿no? Y que de repente ya el tira te está molestando y, ¿sabes? Y pues esto te genera un malestar que lo tienes que sacar sí o sí, ya sea por medio de fanzines, por medio de la raya, la música, o por algún medio de expresión. En mi caso, pues yo esas frustraciones las saco con performance, ¿no? Como organizando ahí estas actividades, pero actualmente no he tenido el chance, la oportunidad, ¿no? De abrirlo adentrarme en la escena punk. Por otro lado, estoy trabajando más bueno, acá pues, mi trabajo formal, pues yo, como todo migrante, me dedico a lo que sea. Si me dicen, hey, que hay que ir a pintar con brocha gorda, ¿no? Pues ahí vamos a pintar, que vamos a hacer jardinería, vamos a jardinería. Que hay que ir a cosechar, ahí vamos a cosechar. Ahora sí que en cuanto a trabajo, como cualquier persona migrante, estoy ahí. Y ya como proyectos personales, te digo, sigo Estoy trabajando, estoy iniciando un proyecto de serigrafía. Y también pues sigo practicando malabares y espero que ya pronto se haga por ahí una brecha para ya poder presentar. Tengo algo con mi compañera, tenemos algo que ya hemos presentado en otros países. Lo presentamos en Colombia, que es como este tema del colonialismo, ¿no? Te platico un poquito de esto. Es como una representación del colonialismo, ¿no? De la llegada de los españoles a América, y entonces vamos desenvolviendo ahí esta historia por medio de los malabares con fuego. Hacemos una pequeña narrativa para poner todo en contexto, y es algo así como teatro y por ahí va. Está bastante chido, me gustaría poder hacerlo esto en México en cuanto pueda, pero pues por lo menos por ahora estamos por acá y pues claro, no desistimos de las ideas libertarias. Ya tenemos como bastantes vivencias como para dejarlo, ¿no? Ya uno ya no se sale de esto, ¿no? Porque ya se vuelve algo de uno, pues no sé cómo llamarle. Sí, a huevo, carnal, te entiendo perfectamente. Así es, ya como que lo que uno ya empieza pues a generar dentro del punk, como que ya se quedó pues para siempre, y siempre lo he pensado, y sí, cierto, brother, tienes mucha razón. Hablando sobre las protestas, Estados Unidos acaban de pasar algunas jornadas muy fuertes de protesta. Esto pues por el asesinato a manos de la policía del afroamericano George Floyd, que desencadenó pues la protesta y el movimiento, ¿no? Que se me va el nombre, y que ha generado indignación precisamente porque, pues como bien sabemos, la policía norteamericana siempre ha abusado de su poder, siempre ha abusado de la autoridad y ha utilizado la violencia para reprimir. Y tan es así, pues que, pues bueno, ya conocemos el caso de George Floyd. Apenas acaba de suceder otro caso también, que murió otra persona afroamericana, que el policía le disparó creyendo que según había sido una, que él pensaba que estaba utilizando una pistola de electroshock, no sé la verdad cómo es esa arma, pero estaba viendo la nota. Y pues me gustaría conocer cuál es tu experiencia por ese lado. Pues bueno, la pandemia sé que pues te ha mantenido pues fuera pues de las calles, en el sentido de que no has conocido ciertas cosas, pero como bien sabemos, el racismo en Estados Unidos es un racismo sistemático, cabrón. Obviamente la policía, los jueces, las personas mismas cometen estos actos racistas que a mí me causa indignación. Como gente racista y hay en el mundo, güey, la verdad me llena de rabia, ¿no? Saber todo este pedo que sucede y que pasa la banda, güey, allá que por alguna razón emigra a Estados Unidos, ¿no? Y todavía, fíjate, yo tengo una analogía, güey. Cuando emigras por cuestiones económicas, pues obviamente es porque donde vives no te alcanza, güey, para poder sacar una familia, ¿me entiendes? Económicamente a tu familia. Entonces te vas a un lugar mejor, entre comillas, donde hay más trabajo, hay más ingresos de capital. Y ese dinero lo utilizas para sacar a tu familia adelante, ¿no? Y llegas a un contexto donde hay racismo, donde hay discriminación, donde hay xenofobia, pues como que es llover sobre mojado, ¿me entiendes? Por eso como que me causa cierta indignación saber este tipo de actos que cometen, que existen todavía en Norteamérica, porque bueno, sé que no todos son así. Pero lo que nosotros vemos que pues, la policía es racista, güey. ¿Cuál es tu opinión, carnal, sobre estos hechos que sucedieron? Sí, bro. Sí, en cuanto a mi opinión sobre la policía, creo que la policía es una mierda donde sea, cualquier latitud del mundo. Siempre van a abusar de su poder. En este caso, aquí en Estados Unidos, es una política racista que se ha retroalimentado por los gobiernos. Y principalmente este gobierno Trump, ¿no? Que ha sido como ay, no sé, güey, para mí, como tú dices, ¿no? Estás indignado y pues a mí también me causa un chingo de rabia, ¿no? Como estos grupos fascistas, ¿no? También están como dentro de las corporaciones policiales, ¿no? Abusan de esto, ¿no? Como lo pasó estas protestas, el asesinato de George Floyd, que recién apenas fue su juicio y lo condenaron, ¿no? Pero es solo uno de muchos otros homicidios, ¿no? Causados por la policía, no solo uno. Y en todo este tiempo, como lo comentas, ¿no? Este caso que el policía pensó que era una pistola eléctrica y pues no, ¿no? ¿Cómo no te vas a dar cuenta, ¿no? Y no solo esto, ¿no? No solo es como con afroamericanos, es con latinos, con gente de Asia. Y lo vemos, hay grupos fachos, ¿no? Estos los Proud Boys que Trump en su gobierno los mencionaba, ¿no? Como en sus discursos y están ahí, bro. Están ahí, aquí en Sacramento. Recuerdo que el año pasado, bueno, no hace mucho tiempo hubo gente Proud Boys y estaban como acampando ahí y había confrontaciones, hubo confrontaciones. Hubo bastantes confrontaciones porque era también como todavía la indignación de la muerte de George Floyd y todavía la gente estaba indignada y hubo confrontaciones con gente con supremacistas, ¿no? Sí. Y este es un fenómeno que yo no he visto en otros lugares, carnal. Tal vez ahora en Brasil se ve más que en otros lugares, ¿no? Creo que Estados Unidos, Brasil, digo, por el contexto ahora, ¿no? Porque siendo Brasil ahorita está un gobierno también súper fascista y también es como el Bolsonaro, ¿no? Viene de un linaje militar. Y tal, y hay violencia, ¿no? Después es algo que te llena de rabia, claro, ¿no, carnal? A mí, yo no he tenido como una experiencia con todavía, no he, bueno, por ahora, no he tenido ninguna experiencia, ningún confronto, pero sé que en cualquier momento me voy a encontrar a un facho, ¿no? A alguien que solo por mi color de piel o mis raíces. Se va a sentir conflicto conmigo, ¿no? Porque eso está tan latente acá y lo vimos como durante este periodo de elecciones, ¿no? De los estados que eran como azul y rojo, ¿no? Y eso es algo muy latente y cada vez. Y pues ahí está, es algo con lo que la gente acá en Estados Unidos vive, ¿no? El otro día tengo también una anécdota que me invitaban a trabajar en unos campos de este el señor estaba iba a empezar a hacer un plantío de mota, güey, porque acá si bien sabemos California es legal los cultivos de marihuana, pero ajá, es legal acá y pues me invitó y yo fui. Pero pues ya ahí llegando ahí ya me veo una bandera de estos países, de ¿cómo se llama esta bandera roja con las estrellas? ¿Cómo se llama esa bandera? Supremacista, ¿no? Ajá. Pero es una bandera que existía hace un chingo de años, güey, que ya no. Y sí, ahí sí, había... sí, sí la conozco. Sí, la conozco. Sí, total, de que me imitó y yo creo que ahí estaba como un supremacista, ¿no? Y había todavía cartuchos de armas. Es que acá también comprar armas, güey, es como si fueras a Orrega a comprar un kilo de arroz, güey. Las encuentras muy fácil. Pero sí, es una cosa que el gobierno va ahí alimentando, güey. Está bien loco y como dices, ¿no? Ahora la migración se ve más, ¿no? Mucha gente me tocó, fíjate que he tenido un chingo de experiencias, güey, cuando estaba regresando de Sudamérica, lo hicimos por tierra y por casualidad nos encontramos con la primera caravana, de centroamericanos en Guatemala, güey. Nosotros no pudimos cruzar la frontera de Guatemala con México el día que llegamos porque había mucha gente acampando en este paso, ¿no? Que era el de Tapachula en Tapachula, Chiapas, güey. La frontera de Tapachula con Guatemala. No me acuerdo cómo se llama este pueblo del lado de Guatemala. Y había cientos de personas, güey, un chingo de gente, güey. Y desde México empieza el racismo, güey. O sea, el racismo no solo es en Estados Unidos, güey. En México también la gente es racista, güey. Y viene por parte de las corporaciones, viene principalmente de los militares, güey. Viene primero de los militares y después se va a la policía federal y por ahí va, güey, y la gente también. Sí, cierto, carnal, tienes mucha razón. No nada más pasa en Estados Unidos, también aquí en México sucede. Y pasó mucho cuando venía la caravana, ¿no? Que era llegar a México y poder pasar a Estados Unidos, porque el destino era Estados Unidos. Y los comentarios racistas en las redes sociales, ¿no? No se hicieron esperar. Qué chingón, carnal, que pues andes viviendo en otro contexto, que andes conociendo todo por allá. Fíjate, estás en un lugar donde la marihuana es legal. Aquí todavía se está buscando la legalidad, quién sabe, más adelante. Y sí, cierto, lo que dices, tienes mucha razón, brother. El sistema político, en el caso de Estados Unidos, con la administración de Donald Trump, pues lo que hizo fue empoderar a estos grupos que no estaban muy notorios en la sociedad. Bueno, históricamente sabemos que Estados Unidos es uno de los países que todavía prevalece el racismo, la discriminación, el fascismo. Tenemos el caso del Ku Klux Klan, y de ahí, ¿no? Toda la historia que conocemos de parte de los esclavistas, ¿no? Y de la esclavitud negra, ¿no? Y te digo, el sistema económico y las políticas públicas han generado, pues, esta división social, han empoderado a estos grupos que son minoritarios y han salido de su escondite para enfrentar pues a las demás gentes, ¿no? Y qué pasaba, pues se divide, ¿no? Se genera violencia, divisiones. Y me llama la atención en el contexto, se nos había olvidado comentar el movimiento antifascista, güey. Estados Unidos es muy fuerte. Incluso con las protestas de la muerte de George Floyd, Donald Trump declaró el movimiento antifascista como una asociación terrorista, cabrón. Qué pendejo, güey, la neta, Donald Trump, porque... Y todo su gabinete, todos los que ahí formaban parte de su gobierno. Porque sabemos muy bien que el antifascismo no es una organización. El antifascismo es una acción directa, organizada, ¿sí? Y el objetivo es combatir el racismo, la discriminación y también contrarrestar el avance del racismo, de los racistas, de los supremacistas. Fíjate que también otro, aquí lo anoté, otro punto que me gustaría hablar contigo es la cuestión de las armas. Como bien sabemos, Estados Unidos es un país muy bélico y aprueba el uso de las armas, y sí es cierto. Todos sabemos que las armas que se utilizan aquí en México para cometer algún crimen, pues viene de Estados Unidos. El primer comprador y distribuidor de metanfetamina y de alguna droga son los estadounidenses. Ese contexto predomina también en la sociedad norteamericana y aunado pues también la sociedad de consumo, ¿no? La producción, la explotación del hombre por el hombre, etcétera. Y en todo este contexto, en todo este fango que estamos haciendo un análisis, surge el punk. Ahí se desarrolla el punk, la banda se organiza y pues eso está chido, romper con lo establecido, romper con la hegemonía social y con la masificación de las cosas, ¿no? Y qué chingón que haya movimiento antifascista, que haya pues banda punk que genere música, que no sé, que ande generando otro tipo de cosas, y qué chido que andes viviendo por allá y conociendo otros contextos, carnal. Bien, brother, ya para cerrar este bloque, ya nos diríamos al último, si no tienes algo que comentar respecto a lo que acabo de decir, ¿qué te parece si nos comentas? Bueno, hasta ahorita no has tenido ninguna experiencia, así que te hayas dicho esta fue la mejor experiencia, pero hasta en tu estancia, ¿has tenido un trago amargo o si has tenido algo chido allá en Estados Unidos? ¿Qué es lo que dices? Puta, esto está chidísimo y me quedo con esto. Sí, mi carnal, creo que de las experiencias malas, creo que fue esta vez que te comentaba que digo que me invitaron a trabajar en un plantío de mota y que lo primero que veo es una bandera facho y un dibujo del Ku Klux Klan y esa basura. Creo que esa ha sido mi experiencia más culera y pues me indigna bastante, ¿no? Todo este pedo que está pasando en la frontera con los miles de migrantes de Centroamérica que están queriendo entrar, porque la violencia, si hay violencia en México, todavía lo hay más en estos países que son más pequeños como Honduras, El Salvador. Pues me indigna bastante que no se abran las fronteras para la gente o para los niños, ¿no? Eso sí, en lo personal creo que no he tenido como una experiencia muy fuerte que me haya marcado, así una experiencia amarga que me haya marcado más que esta en las montañas y pues lo que veo, ¿no? Actualmente, ¿no? Pues el abuso de la policía, ¿no? Matando latinos, matando afrodescendientes y asiáticos, ¿no? Y toda esta violencia por ahí. Y por el otro lado, experiencias buenas. Las experiencias buenas creo que son la convivencia con mi morrito acá, güey. Creo que con mi compañera y estar acá y aprender un nuevo idioma. Digamos que Estados Unidos, pues hay mucha porquería, pero pues también hay sus partes buenas, ¿no? La convivencia con la comunidad latina, ¿no? Mucho chicano por acá también. Imagino que todavía más en el sur, como en Los Ángeles, que no conozco todavía. Por allá, ¿no? De las fronteras. Esta es como la experiencia chida, ¿no? De ver cosas diferentes, de conocer, de aprender cosas nuevas. Y eso, bro. Creo que no hay nada más. No hay más, nada más que añadir. Ya el futuro lo dirá. Muchas gracias, carnal. Perfectísimo, excelente, tienes razón. Un saludo para tu compañera, para tu hijo. La verdad no tengo el gusto de conocernos, pero ya sabes, mis mejores deseos y pues un mega abrazo para ustedes, las mejores vibras, como se dice, y pues a darle, carnal, chidísimo que andes viviendo en ese contexto, compartiendo vivencias y sobre todo pues con tu hijo. Y está chido, qué chingoncísimo, brother. Te agradezco por todo lo que nos has compartido hasta ahorita aquí en Algarada. Pues bueno, brother, yo creo que cerramos. ¿Qué te parece si nos mandas a la penúltima canción para ir ya relajando el oído y ya pasar a la última parte de este episodio de Algarada Radio? Va, Simón, ¿qué te parece si nos escuchamos algo de Los Crudos? Banda legendaria de acá, de Los Ángeles, California, que han estado en México y la han rompido con su ruido, con toda su rabia. Vamos a escucharnos algo y creo parece el tema de Desde Afuera. Exactamente es el que estaba pensando, güey. El de Desde Afuera está chidísimo. A huevo, Los Crudos es uno de son de mis bandas favoritas de hardcore por su rabia, por toda la energía que transmite. No tengo la fortuna de verlos, o no tuve la fortuna de verlos en vivo, pero los reivindico como una banda chida. Nos vamos con Los Crudos, banda, Desde Afuera, y pues bueno, regresamos para la parte final. Chido. Bueno, banda, espero y la canción de Los Crudos les haya gustado y la hayan disfrutado mucho, porque esta banda es una banda muy chingona de hardcore norteamericano, que cantan en español. Bueno, Rulex, vamos a iniciar con el bloque final de este episodio número 9 de esta radio llamada Algarada. Pues bueno, no quisiera cerrar este episodio sin antes mandar algunos saludos a toda la banda que nos ha hecho el paro en publicar y en subir estas radios a sus redes sociales, a todos los que nos han hecho buenos comentarios y también malos comentarios, ¿por qué no decirlo? Principalmente a toda la banda de aquí del puerto de Acapulco, que siempre trato de mandarle saludos a ustedes, ya saben quiénes son, a la banda de Los Almada. Agradecer también al colectivo Germen, porque ahorita estamos conviviendo mucho con uno de ellos. Bueno, yo soy parte también de ese proyecto llamado Germen, que es el Héctor Analco, el papirrín, como le decimos, de cariño. Él nos está entrenando ahorita en dos dojos aquí en el puerto de Acapulco. Estamos entrenando un poco de box thai, y la banda que quiere también entrena un poco de jiu-jitsu. Agradecer a la banda de Los Almada, creo ya lo dije. al Paco, al Panda Punk, al Zorro, al Héctor, que también toca en este proyecto, a la pandilla de los que tocan en una banda que se llama Cuita, que es el compa negro, le dicen, la verdad no sé cómo se llama, es el otro compa que se llama Beta. Ellos hicieron un evento hace sábado pasado, un evento con causa, y está muy chido también. Estamos preparando un episodio con ellos porque tienen un proyecto, una visión muy chingona de apoyar a la banda. Y no son, sí son punk, bueno, les gusta la música punk, pero no se reivindican como punk como tal, pero pues bueno, están haciendo ruido chido aquí en el puerto. Aló, Caimán, al Kiko, a Mara, su compañera, me parece que aquí andan, no sé si Kiko su cumpleaños es hoy o ya fue, no sé, pero aquí andan de celebrando. Y especialmente Rulex, quiero saludar al caballo, Alaxa Caballo. Este lunes que pasó acaba de abrir un negocio de tacos de guisado. Queremos, esa es una mención no pagada, ya ves, aquí no se cobran comerciales, pero sí puedes a la banda que nos está escuchando y está aquí en el puerto Acapulco, que se vayan a comer unos tacos ahí en la Progreso, es a un lado de la Villa de las Niñas, entrando por la Coca, el tránsito que le llaman por ahí, y son unos tacos de guisado, tienen opciones veganas, también venden café. Y pues vayan de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 2, 3 de la tarde. Ahí lo va a atender su compañera de Laxa, que se llama Raquel. Y pues nada, me quiero despedir. No sin antes agradecerte, carnal, por el espacio, por tu tiempo. Créeme que este episodio ya lo tenía pensando desde hace mucho tiempo. Y qué chingón que ahora sí se pudo dar. Es para mí un gustazo que tú hayas participado en este episodio, y pues te agradezco infinitamente, brother, y a veces te extraña por acá, carnal, aquí andamos, en lo que se pueda apoyar, vamos a estar aquí siempre firmes y nunca doblegarnos, ya sabes, brother. Bueno, banda, pues, bueno, también a mis compas de Lazos Punks, ellos ya saben quiénes son, acabamos de tener un episodio de aniversario, acabamos de cumplir un año en estar haciendo este proyecto radial llamado Lazos Punks. Y pues nada, Rulex, gracias, carnal, algún comentario, brother, saludos, algo que quieras decir antes de mandar a la última canción. Sí, carnal, igual saludos, me gustaría mandar saludos a toda la banda, a todo el núcleo hardcore de ahí, Acapulco, ya saben quiénes son. Un agradecimiento a ti, mi chiquis, que estuvimos en el primer programa, güey, lo recuerdo, y pues chingón que continúas, gracias por invitarme y hacer esta emisión. Saludos a toda la pandilla que escucha Algarada Radio, saludos a los compas de Lazos Punks, que por ahí también me los escucho, siempre que estoy acá trabajando aquí en la serigrafía, me pongo la emisión y me la paso chingón ahí escuchando a toda la banda, sus experiencias en el extranjero, me hace muy chido. Saludos al núcleo también, al núcleo punk ahí, hardcore de la Ciudad de México, a la banda de... a los compas de Tijuana, de Ciudad Juárez, que me tiraron esquina, ¿no? Por ahí para pasar un tiempo por ahí en sus casas para poder yo estar ahora acá de este lado. Bueno, saludos a la banda de Ciudad Juárez, a miña galera do Brasil, si alguien está escuchando, si alguien escucha por ahí desde Brasil, a mis compas de Fortaleza, al Calango, un saludo también a la Marina que anda por ahí en México, un saludo a la parcera, y nada más que agregar, muchas gracias, chiquis, por la invitación y chido por estar por aquí compartiendo con todos ustedes. Entonces, reiteramos los saludos a toda la banda del puerto de Acapulco, a Micho también, que anda ahí haciendo música de rap, de hip hop, a toda la banda pues que nos ha escuchado, a toda la pandilla. Y Rulo, ¿a quién más? A ver, cuéntanos. Saludos para el Kiko también, que y si dices que es su cumpleaños, feliz cumpleaños, carnal. El Kiko es una de las personas que conozco de antaño de ahí del barrio y que también tenemos varias convivencias ahí en el punk, al Caimán, al Oak, y bueno, ya sabes quiénes son, y al colectivo de Guerrilla Marginal, ¿no? También que ahí estamos participando también, escribiendo algunas vivencias. Y pues eso es todo. Saludos. Chido, chido. No, carnal, gracias a ti y saludos a toda la banda, pues, que acabas de comentar también. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a la última canción? Claro, Simón. A huevo, ¿qué tal si nos vamos a escuchar a los Tigres del Norte con su rola esta tres veces mojados? ¿Cómo no? Para romper un poquito con el ruido y escuchar unas letras chingonas de estos compas. Simón, perfectísimo carnal, me late la idea y nos vamos con esta canción. Bueno, compas, gracias por escucharnos. Mi nombre es Manuel, me conoce como Chiquis, como Ave Negra también. Este fue el episodio número 9, ya casi nos estamos acercando al fin de la temporada de este proyecto llamado Algarada Radio. Pues nada, nos despedimos. Esto fue el episodio 9, ya lo dije, y pues nos vemos, banda. Cuídense y va, chido. Cuando me vine de mi tierra, El Salvador, con intención de llegar a Estados Unidos, sabía que necesitaría más que valor, sabía que a lo mejor quedaba en el camino. Son tres fronteras las que tuve que cruzar, por tres países anduve indocumentado, tres veces tuve yo la vida que arriesgar, por eso dicen que soy tres veces mojado. En Guatemala y México cuando crucé, dos veces me salvé, me hicieron prisionero, el mismo idioma y el color reflexioné, ¿cómo es posible que me llamen extranjero? Centroamérica, dado su situación tanto política como económicamente, ya para muchos no hay otra solución que abandonar su patria, tal vez para siempre. El mexicano da dos pasos y aquí está. Hoy lo echan y al siguiente día está de regreso. Eso es un lujo que no me puedo dar sin que me maten o que me lleven preso. Es lindo México, pero cuánto sufrí. Atravesarlo sin papeles es muy duro, los 5000 kilómetros que recorrí, puedo decir que los recuerdo uno por uno. Por Arizona me dijeron cruzará, y que me aviento por en medio del desierto, por suerte un mexicano al que llamaban Juan, me dio la mano que si no estuviera muerto. Ahora que al fin logré la legalización, lo que sufrí lo he recuperado con creces. A los mojados les dedico mi canción, y a los que igual que yo son mojados tres veces.